de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales, desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucal y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. Buenos días. Ya estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Comenzamos así una nueva jornada de matinal de día miércoles, ya 9 de julio, nuevamente acá en el Radio Villa Francia, y saludamos también a quienes están transmitiendo simultáneamente este programa llamado Radio Aucan, que están en la sexta región, en la comuna de San Fernando, a quienes también hasta las 12 estamos en compañía y les mandamos un abrazo fraterno. Comenzamos esta fría mañana de día miércoles este programa y saludando obviamente a quien nos acompaña los días miércoles, Inés. Inés, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, con calor, no tengo frío, tengo calor. Así que ahí estamos, bien, saludos a toda la gente de San Fernando que nos escucha por el 107.1 en Radio Aucan, a la gente que está a través de las redes sociales y también a la gente que está a través de la señal online de Radio Villa Francia y además a la gente acá de la villa y de la población por el 107.5. Un caluroso saludo, buenos días. Eso. Oye, harta noticia y harta broma con el tema de Brasil-Alemania, que atroz. Qué bueno que haya perdido Brasil. Que estoy ni ahí con el fútbol, pero igual, buena. Viendo lo que está pasando en Gaza también. Los enfrentamientos que hubieron anoche en Brasil. Ahí había un pajaroncito que decía que acá en la villa estaban saliendo unos vehículos más o menos para ir a apoyar la quema allá de micros desde Villa Francia hacia Brasil. Al pavo ese, te digo que no, nos quedamos acá. Tenemos pega que hacer acá todavía. Así que eso, pues. Así la cosa, pues. Y tan raro y histórico el lo que ocurrió ayer, que, bueno, Alfonso todavía no aparece, porque está celebrando... Me imagino yo. De manera increíble. ¿Qué habrá sido? ¿Por gol? ¿Qué le habrán hecho? No sé, y tampoco me interesa saberlo. pero, nada, 7-1 no ocurre todos los días. Así que, bueno, saludos al Alfonso, porque está ahí celebrando... el triunfo de Alemania. ¿Nos quedará Alfonso? Esa es la pregunta. Yo creo que no queda Alfonso. Pero bueno. Estoy líder. Convencidísimo de que ya no queda Alfonso. Yo creo, bueno, que va a aparecer después del Mundial. Me tinca a mí. Yo también, sí, pienso lo mismo. Yo creo. allá de estar calurosito en Brasil, en las playas ahí con su zunga roja. ¿Ah? Me lo imagino ya. Ya, estamos en el matinal. Sí, no, pero estaba pensando cómo se vería. Sí, pues te veo con cara de hija de Afrodita. Entonces, estamos en el matinal, son la mañana, hay niños escuchando, saludamos a todos los demás. Y comenzamos de lleno a ver informaciones, si te parece. Ok, dele. Saludando a todos los que están ya escuchando, Rula, José Rodríguez, papá de Rula, que le mandan, no, como siempre, saludos. La Carmen Gloria, despierta. Andrea también. Dice el Rula, buenos días, en unos minutos más parte una reunión, me los perderé. Bueno, ojalá que sea entretenida la reunión. Es la tarde, la escucho. Sí, po. Así que lo puede escuchar a partir de las 6 de la tarde y también a través de Archive.org. Les debo el link de esto, si no me equivoco. No me he parado, la verdad, pero yo estoy muy, muy, muy cansado, así que les pido las disculpas del caso si no entrega. Por ejemplo, hay que todavía trabajar ahí con Marcos Cannabis. Si nos puede enviar el teléfono al mail para contactarlo y con eso poder entregar el libro que se ganó el día viernes conjunto a Max Quitral. Y poder así nosotros, sin ningún problema, entregarle, si somos americanos, es un libro revista de ensayo con distintos artículos respecto a América Latina y sus distintos temas de desarrollo. Así que vamos con eso, bueno, con lo que está, parte de lo que está sucediendo también en Brasil, que la verdad no solamente esto tiene componentes futbolísticos, sino que tiene componentes políticos sociales, y eso implica que ayer ya se empezaron a ver ciertos grados de protestas que no han parado en todo caso durante el Mundial y que ayer se hicieron más visibles porque Brasil perdió nomás, pero una protesta social que viene hace bastante, bastante rato, y con esto lo que se genera es que esto queda más visible. Ya no está ese pero que era Brasil. Claro. En términos de su selección, me refiero. Así que ahí está la cosa. Sí, bien potente. Vamos a estar conversando y discutiendo respecto al tema del acuerdo de la reforma tributaria. Que justo era tarde. Ayer uno se hizo un flashback a los 90, sí, pero con cuática. Uno puede decir, a ver, ¿cómo explica uno de que la nueva mayoría que les pidió los votos todos por el Congreso para hacer los cambios, cambios profundos, para parar por fin y tener la mayoría, voluntad para poder hacer, ¿cómo se llama?, dar cuenta de la derecha y poder hacer los cambios que siempre habían frenado? Y ayer termina teniendo todos los votos pactando con la derecha. Es una de las cosas que ayer se trataron de justificar y todo lo demás, pero que no tiene mucha justificación. Ahí estuvo el ministro de Hacienda en un canal de televisión, ¿no me escuchas? Ahí sí. Estuvo el ministro de Hacienda en un canal de televisión y al final se dio voltereta solo y nunca respondió las preguntas que le hacían. Y estuvo en el informante ayer. Sí, y sí lo vi. Se dio puras vueltas nomás. Sí. Nada de... Y ya... No podemos asombrarnos con que la izquierda pacte con la derecha o la nueva pillería con la derecha. Pero al final son lo mismo. Son lo mismo. Es la misma cuestión. A la izquierda porque está el Partido Comunista metido entre medio. Que se supone un partido que debería defender al pueblo y ya vemos que se vendió hoy todo el tema. Pero claro, pues, o sea, toda la gente decía, ay, en las redes sociales leía, la izquierda se vendió, está junto con la derecha, la nueva alianza. Eso viene pasando hace años ya, pues, o sea, vemos que Pavoto hacen estas reuniones, estos pactos entre ellos, se venden, se ofrecen, prostitución al por mayor ahí, y siempre salimos perdiendo nosotros, pues. Así que ya, ¿qué? qué nos asombramos si es lo mismo de siempre nomás, todos los días? Vemos, ahora me llama la atención que estábamos todos, bueno, casi todos estaban preocupados al partido de Brasil en ese minuto, y después hubo la reunión, claro, todos preocupados, metidos en la tele, viendo qué estaba pasando en Brasil, los canales de televisión dando el auge de que se estaban quemando micros, que hubo un estallido social, de que se metieron a una tienda y todo. Bueno, esto viene pasando hace tiempo, que ustedes no lo hayan querido mostrar era otra cosa. ¿Ah? Pero el estallido social en Brasil estaba hace tiempo. Voy a una entrevista a una mujer que está diciendo que tanta plata que se gastó en el mundial para nada, cuando no tenían educación, no tenían salud, tenían precariedad de vivienda. Bueno, viene pasando en toda América. Hola, así como, ¿saben qué? Estamos aquí. ¿Ah? Y con el mundial no lo taparon, o sea, se hizo más fuerte ahora, más que nada eso. ¿Mm? Y acá en Chile, mientras estaban todos preocupados de eso, en Gaza estaban asesinando a miles. Y a nosotros nos estaban pasando la reforma tributaria, sin que nos diéramos cuenta. En sí que es nuevamente una reforma que ayuda a los empresarios a seguir enriqueciéndose, y nosotros vamos a terminar pagando sus lucas ahí nuevamente de más. Y después dicen que es el nuevo trabajo que va a ser para nosotros, o una nueva identidad y una nueva, un sinfín de nuevas oportunidades, cuando sabemos que no es así. Así que por lo menos ahí estuve viendo eso. Estuve revisando ayer parte de lo que fue la reforma tributaria y los cambios que esta tuvo, y la verdad quedó bien poco de lo que era, contrario a lo que se dice, porque esas finezas que dicen, no, cambiamos un par de cositas, esas cositas eran extremadamente trascendentes en una reforma que ya era austera. De hecho, nunca fue esa reforma estructural que se dijo. Fue una reforma, se los voy a graficar de la siguiente forma, para que más o menos se puedan hacer una idea. Fue una reforma que estuvo y fue valorada, muy valorada, por la SOFOFA, la CPC, que son las dos instancias donde se agrupa el empresariado grande de este país, la UDI y RN, y todos los economistas de ellos respectivamente. Ahora, ¿cuándo se genera este acuerdo? Que es la gran pregunta. Bueno, ¿cómo aparecen estas sorpresas? Mira que empezaron a negociar, todos sabían, esto ocurre en los congresos, que hablan en distintas comisiones, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde se da este acuerdo de carácter político? Donde se juntan los partidos, donde dicen, bueno, vamos a ver y vamos a cambiar esto, ustedes tienen razón, ¿no? Y ¿saben qué? Vamos a hacerla de este lado, de esta forma. Y la respuesta vino ayer de propios parlamentarios, miren, en términos de que trascienden, a algunos se les escapa. Fue en Estados Unidos. Me imaginé, ¿sabes qué? Me imaginé que la previa fue en la cena que hubo antes de los empresarios con la presidenta. Y después terminaron de arreglarse los bigotes allá en Estados Unidos cuando fueron a pedirle la bendición al papá Obama. Uh-huh. Ahí yo me imaginaba. Esto fue en el viaje a Estados Unidos, la gira que realizó Michelle Bachelet junto con varias gente. Viaje que, la verdad, da para novela, porque varias cosas se arreglaron allá. Del tema energético, por ejemplo, el caso de Bolivia, el tema de la reforma tributaria, reforma educacional también, en parte. Hubieron reuniones. En el viaje asistió, aparte de la creme de la creme, que todos sabemos, que se anunció, por ejemplo, tenía que ver también con el tema energético, por tanto iba Máximo Pacheco Mate junto con los grandes empresarios del rubro de la energía acá en Chile. Eso por un lado, pero también viajaron los timoneles y gente importante de los distintos partidos, de la mayoría de los partidos, o conocidos como la vieja concertación y la alianza. Se juntaron allá, comieron allá y llegaron a un acuerdo. Que fue básicamente lo que Bachelet dijo y que yo le recordaba el otro día, de que se había reproducido mínimamente en los medios de comunicación acá en Chile. Y que tiene que ver que cuando los empresarios le increpan, porque está hablando, orando, de orador uno de los empresarios, y le dice, bueno, la preocupación que hay respecto a las reformas que se están llevando a Chile. Y se sube Bachelet y dice, take it easy, baby. Estamos listos. Nada va a cambiar que a ustedes no les guste. Las reglas del juego se mantienen. Invito a los empresarios aquí presentes a seguir invirtiendo, porque la verdad, en Chile no se van a cambiar las reglas del juego. Eso fue lo que aseguró Michelle Bachelet y después recibió la venia del FMI. Entonces con eso ya estaba todo listo, la alianza queda contenta porque hizo entrar en cordura. Ojo, la reforma, insisto, era austera. Y en ese sentido se firma una reforma tributaria que, para ponerte ejemplo, cambia, por ejemplo, de renta atribuida obligatoria a renta atribuida voluntaria. Eso ya te permite. Quita ciertas facultades al servicio puesto interno, que es lo que se esperaba que se generara más recaudación, afinando una instancia como esta, una institución como esa, logra ganar la presión ahí el gallito, la alianza, y se le quitan ciertas facultades que se le iban a dar al servicio puesto interno. Hay ciertas garantías a las empresas, por ejemplo, el devengado que puede ir hasta 60 días, no hasta el 12 como antes, y eso le da un montón de garantía a las grandes empresas. Aquí todos van a decir que esto es para la pyme, todos van a decir que esto es para la pequeña y mediana empresa, pero se olvidan de una cosa, de que la pequeña y mediana empresa es la gran empresa. Porque tiene distintos root, porque tiene a distintos nombres de. Sí. Y termina de una u otra forma estableciéndose esta reforma traje a la medida, y no puede ser de otra forma, traje a la medida para el empresariado. Por eso una de las cosas que ayer decía Alberto Arena en este programa era: si aquí hemos asegurado una cosa, es el crecimiento y la inversión. Nada más. Y listo. Eso era todo. Ojo, ¿con eso pueden recaudar plata? Por supuesto que pueden recaudar plata. El tema es que otros también van a poder. ¿De dónde la van a recaudar? Y ahí es donde viene lo tristemente gracioso. Pero la plata la van a recaudar. Sí, ya, pero ¿de dónde sale? Si estamos, podemos hacer un desglose también y vamos a terminar diciendo que terminamos pagando igual nosotros los impuestos. ¿Así va a ser? Sí, eso es. Las empresas de una u otra manera están dispuestas a pagar más en términos impositivos, por supuesto, pero tienen más garantías para aludir. Yo estuve leyendo, pero o sea, de los impuestos, de toda la plata que se recauda, al final de ellos es como un 0,5%. Una cosa así. Un poquito más. De hecho, no, mira, si sube, es que todo esto es teoría, porque en definitiva lo que quedó arreglado, lo que quedó listo, lo que quedó ya finiquitado es básicamente ciertas garantías para poder generar cierta ilusión. Eso, de decir, bueno, tienen esta garantía, está esta posibilidad, pero pueden declararla de esta forma también. O sea, tenéis dos calles, podéis irte por la derechita y podéis irte también por el costado y vaya a pasar por un lado más lindo y vaya a llegar más rápido. Es como tú le dices a una empresa, mira, sabes que desde ahora en adelante vamos a empezar a multar a las empresas que traten mal a sus trabajadores. Y la empresa dice, ya, ¿cuánto es? Más o menos la lógica es esa. Claro. Dice, ¿sabes que me sale más barato pagar la multa? Sí, y es lo que han hecho siempre, es al final. Entonces, parte de lo de ayer, la política de los acuerdos, como dice, la conocida vieja política de los consensos, muy famosa durante los 90, que tenía que ver con decirle a todos, mira, sabes que estamos en tiempos difíciles, por tal... tenemos que pactar ciertas cosas, por tanto la política de los consensos es súper necesaria para la estabilidad del país. Bueno, eso se dijo que se abandonó, pero todo. Aquí hay gente que va a tratar de defender lo indefendible nomás. Como siempre. Como siempre. Como tantas veces. Exacto. Talón. Entonces, firmado. Este protocolo de acuerdo que lo firman, te digo, inmediatamente. Yo le eché una mirada bien anoche. Obviamente, ahí el texto no dice nada de nada. Son puros anuncios de cosas, pero que marcan más o menos la pauta del presidente. Firmado por Alberto Arena, ministro de Hacienda, Ricardo Lagos Weber. No hay Lago bueno. Juan Antonio Coloma. Nos encontramos con los mismos nombres de siempre. José García Ruminot, RN, Carlos Montes del PS, Andrés Saldívar Larraín. Montes. Que fue, ojo, esto es un poroto para el chico Saldívar, pero que te lo encargo. Sí, po. Si hay alguien que acá hinchó las pelotas y generó puentes para este acuerdo y ganó muchísimo en términos políticos, el Checo Saldívar. Que está, lleva hace tiempo, ya un tiempo calladito el hombre en otros aspectos, digamos, temas políticos fuertes. Que es la parte más peligrosa de ese. Claro, ¿no? Yo lo veía calladito y aquí está, tira el primer zarpazo. Uh-huh. ¿Ah? ¿Mm? Vamos a ver cuánto recoge, cómo les va. Y ya sabemos ya que va a andar ahí con el palmoteo de espalda de sus amigos empresarios para todos lados. Van a estar todos juntos. Montes tampoco me llama la atención, o sea, son todo el mismo grupito de siempre que hablan a favor de la igualdad social y por detrás te pegan los palmotazos, las puñaladas y todo el tema. O sea, los mismos de siempre. Y las colusiones entre ellos, entre su empresa y todo, y sus amigos, y sus vecinos, y sus tíos, y sus primos, porque ellos al final son los dueños de empresa. Así que ya no hay que admirarse y hay que empezar a levantar la voz nomás y luchar en contra de esta clase nefasta que tenemos como políticos de élite. Uno puede, puede mirar más o menos lo que estás pensando tú. Decir, bueno, esto ocurre constantemente, pero esto ocurre con un escenario distinto. Y esto ocurre con el escenario de que hay gente que está avalando esto desde un punto de vista que, tenemos una clase política que está más o menos que está más o menos jodida y oxigena trayendo unos par de rostros nuevos diciendo, bueno, hemos cambiado. Ya no soy esa pareja que estaba contigo, que te hacía daño, ahora cambié para ti. Y tú decís, no soy el mismo. Ah, soy el mismo. ¿Te parece al Logan de teleserie? Y el tema es que termina siendo el mismo. ¿Sí? No hay que ser. O sea, el tipo que está golpeando nomás. Y en ese sentido, puede ser mucho más frustrante. Por ejemplo, yo he visto a bastante gente callada. Mucha. Y básicamente porque no tiene mucha justificación lo que ocurrió ayer. Y en ese sentido, estricto, lo que ocurre es que esta reforma tributaria asegura una estabilidad política. Entonces cuando se diga, ahora vamos a hacer una reforma tributaria, ojo, la hicimos recién. Sí. Y en ese sentido se termina. Y eso es súper potente porque en definitiva lo que hagan acá va a ser a mediano y largo plazo. Entonces probablemente alguien decía ayer, bueno, la próxima elección dice, ahora sí que sí. Ahora vienen los cambios. He escuchado eso cuántas veces. Uh-huh. Chica que estoy escuchando que vienen los cambios. ¿Ah? Y mira, y ayer en ese programa de los 90 vi un pedacito y decían lo mismo. Ahora vienen los cambios, sí o sí. Yo no sé en qué vienen, si vienen en caracol, están genéticamente cambiados, porque no. Bueno, vienen buenos cambios para ellos, cada día tienen más accesibilidad a poder agrandar más su fortuna y nosotros no, pues seguimos en la misma ahí. Paso a pasito, pero ya, su gran cambio no se los creo. Yo creo que hay mucha gente que está en la misma para que nosotros, que ya no cree en todo lo que dicen y todo. Ahora una nueva reforma, esa es la palabra, por reforma, la reforma de educación, la reforma de la salud, la reforma, ¿cuántas veces hemos escuchado reforma? ¿Oye? Uh-huh. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra reforma en estos 20 y tantos años? Varias veces. ¿Mm? De cambio, de que esto ahora sí que sí, esto es un cambio histórico. Ayer se hablaba de acuerdo histórico, parece que tienen pegada esa frase en la nueva mayoría. Uh-huh. Pero, nada, esto no es muy alentador. No es muy alentador. No, yo creo. O sea, no hay nada de alentador ahí, por contrario. O sea, si empezamos a ver punto por punto la reforma, vamos a ver que nuevamente somos los perjudicados. O sea, en sí ya sabemos que es así, pero yo creo que si nos ponemos a ver punto por punto, decreto o leyes que han sacado, vamos a asumir una depresión terrible. Mejor optemos por ver la globalidad de que no nos hacen daño y nada más. Y si podemos empezar a desfundar cada punto, vamos a joder. Psicológicamente nos van a cagar nuevamente. Perdón, dije un garabato. Ups. Ya, se me salió. Perdón. Estoy aquí leyendo algunas reacciones. De hecho, todos los que encuentran súper buena la reforma. ¿De todos quiénes? Todos los que los medios sacan, como todos. Ya. Porque aquí teníamos... ayer teníamos la concentración de la Alianza. Te llamen una mayoría este, pero ayer la foto era la concentración de la Alianza. ¿Sí? Y estamos hablando de los viejos próceres de la Alianza. Probablemente, entre comillas, más joven, pero que de ya un histórico de la concertación, Lagos Weber. Sí. Pero teníamos a todo ahí. Saldívar es del año del Ñauca, po. Estaba Ruminov, estaba Coloma, estaba... Montes. Carlos Montes. Una reforma tributaria que se dice, no, que se hizo por la unidad de Chile, que se hizo para lo mejor para todos los sectores. Para los sectores que se hizo. Se llama CPC y se llama SOFOFA. De hecho, ahí estoy leyendo un tuit muy bueno que dice, no, y no sean chaqueteros. La reforma es bastante buena para Chile. Lo leí en una revista Juan Pablo Suet. Que uno dice que el microempresario, pyme y todo el tema. Y no son pyme. Que apoya la candidatura de Velasco. Yo no sé a qué le llaman pyme ellos, porque para mí la vecina que vende completo no es pyme. Ella está tratando de salir adelante, no es pyme. Entonces, ¿qué es lo que son las pymes para ellos? Esa es mi pregunta. Pues si para ellos pyme es la vecina que tiene el negocito ahí en la esquina de 5 uh-huh. y que paga más patente que la farmacia que está en la estación, o sea, eso no es pyme. No. No, la farmacia pasa a ser una pyme. ¿Ah? Pues tiene mucha más ayuda del Estado y ayuda de todo el mundo que la vecina que está vendiendo. Uh-huh. ¿Mm? Así que eso sí es una pyme. La vecina, ¿cómo se le puede llamar? No sé, una trabajadora más de este país, independiente y que se la están cagando igual, con todo. Eso es, nada más que eso. ¿Más reacciones? Bueno, vamos a ver que dentro de la tercera, el Mercurio, y todos están saltando en una pata. Po. Las últimas que tiene que haber dicho, nada. Po. No. Una foto de alguna mina o algún mino ahí en poca ropa, nada más. Po. Con eso tapamos todo. Y la cuarta hablando de sangre. De hecho, es que uno tiene termómetros para establecer ciertas cosas porque, a ver, en general lo que se genera en este tipo de reforma y lo que se genera en este tipo de discusión son las discusiones de carácter técnico. Usted no va a entender ni pelota, pero le van a decir, no, esto es beneficioso para Chile, esto ayuda a las pequeñas... Mira, llevamos casi 20 años, lo digo porque este es un discurso más del tiempo de Frei Ruiz Tagle en adelante, porque los primeros años se estaba preocupado de como de otras cosas, en los cuales se establecía que todas las políticas que se quieren llevar adelante es para beneficiar a las pymes, es para beneficiar a la pequeña y mediana empresa. Casi 20 años con ese discurso. Y uno dice, ya, detengámoslo, miremos cómo ha venido ese beneficio que casi todos los gobiernos han generado reformas y todos los partidos políticos dicen defender a la clase media y a la pequeña y mediana empresa, la pyme. Y hemos visto que se han beneficiado casi con exclusividad lo mismo de siempre. Las grandes empresas. Es más, se han generado grandes empresas a partir de la política como ha estado establecida. ¿O no? Sí, los beneficiados son los mismos. Ya, no, pero mira, los beneficiados son los mismos de siempre, que tengan diferente nombre como si tu de empresa, pero sabemos que son los mismos. ¿Ah? Son las mismas familias de siempre las que se benefician en el terreno, tanto en el mar, en las forestales, en las multitiendas, en los bancos. Se repiten muchas veces los mismos apellidos. Chao, Rula, que te vaya bien en la reunión. Se está despidiendo, dice. Tome cafecito por nosotros. Eso hace falta. Sí. Mucho. ¿Ah? Pero son los mismos, pues, ¿cachai? O sea, el multirrut, ¿a quién beneficia? ¿Nos beneficia a nosotros los trabajadores? Uh-huh. Bueno, no voy a decir a nosotros porque me dijeron que yo no trabajaba, así que tengo que estar calladita. Pero, ¿a quién beneficia? Si las leyes están hechas para que surjan los mismos de siempre y nosotros sostengamos esta pirámide. eso es todo, si ya ni simplemente sí. Ahora que siempre esté la Concertación, la Nueva Mayoría, como se quieran llamar, diciendo que es beneficio para nosotros, es beneficio para ellos, para sus votos y para sus familiares. Nada más que eso. Si queda claro. Yo no entiendo mucho en el tema de números dentro de la reforma y todo el tema. Pero con lo poco y nada que escucháis y que leí y viendo, o sea, si alguien me dice que algo es algo bueno para mí y veo a toda esa clase política ahí mismo diciéndome que va a ser bueno para mí, estoy segura que no es así. Porque siempre han dicho la misma palabra y siempre han firmado en contra de lo que yo quiero. Uh-huh. Así que me queda más que claro que no es bueno para mí. No tengo ni para qué leer si viéndole las caras a ellos. O sea, se supone que una reforma... A ver, pero una reforma potente no tenía que dejar contento precisamente a los de siempre. Y dejó contentos a los de siempre. Entonces, y yo ayer, por ejemplo, veía a mucha gente de la Nueva Mayoría actual, que votó por este gobierno. Y la cara que tenía era más larga que la que tenían los brasileños ayer en el Mineirao. ¿Por qué? Porque podéis decir mil cosas. Podéis explicar que esto es súper beneficioso, que mira, subimos a las empresas tanto, no es de un tirón de hasta el 2017, pero también tienen un montón de otras garantías, pero Chile va a crecer y así se va a asegurar también el empleo. Podéis decir lo que queráis y que esto beneficia a las pymes, pues, el caballito de batalla. Pero todos saben que no es así. Todos saben que esto con suerte es una modificación, con mucha suerte. ¿Y modificación para quién? Modificación precisamente para generar dinamismo a la economía. Entonces, esa economía que ha empobrecido a gente y ha enriquecido a unos pocos. Empobrecido a muchos. Uh-huh. Y enriquecido, claro, con las manos... ¿A pocos, po? Claro, sí, con una mano los contamos. Dos manos, uh-huh, las contamos de más. Y nos van a sobrar dedos. Entonces, ayer... Y aparte, la Nueva Mayoría, el Ejecutivo... plantea una línea que ya se instaló en este gobierno, que es volver a la política de los consensos. Su diálogo hoy día es con la UDI y con RN. Chipo. Listo. La reforma educacional está siendo discutida con ciertos sectores de ahí. La reforma tributaria, que eso era las dos grandes batallas. Ojo, tú tenías los votos, ni siquiera tenías la excusa de decir que no había otra forma de hacerlo. Tenías todos los votos. Ni siquiera necesitabais hacer un pacto o nada por el estilo. Es porque la verdad entiende la política así y porque la verdad, la clase política, esa que está constituida hace ya veintitantos años en Chile, se protege la espalda a sí misma. Y mucho, mucho tuvo que ver el viaje a Estados Unidos de la comitiva conjunto y encabezada con Michelle Bachelet. Marco Canovi dice, por favor, hace 40 años que estamos con la misma cosa. Los ricos más ricos, los pobres más cagados. Reforma. Es más o menos lo que estamos diciendo. El tema es que definir clase política desde el 90 para adelante, que tiene que ver con esta clase que se toma también la política en términos de decir, esto es muy distinto, se terminó la dictadura y nosotros somos la democracia. Se lo banca. Yo creo que algunos van a tener mucha más vergüenza que otros, probablemente, con eso. Pero es bien jodido el tema, porque estas son las reformas estructurales que ofreció este gobierno durante su campaña. Y la verdad, está haciendo agua. Claro. Y lo digo por la gente que entró ahora recientemente a la Nueva Mayoría y que obviamente está queda más que claro que no va a hacer lo que dijo que iba a hacer, primero, que eso ya es un hecho de la causa, y segundo, que ellos van a tener que dar cara frente a un montón de gente en el mundo social, y eso es complejo, es súper complejo. Pero esta gente no está, o sea, yo lo veo de la siguiente forma, no está ni ahí con los movimientos sociales. A ellos la presión que le pueda ejercer un millón de personas en la calle no es la misma presión que le ejerce un solo empresario que le puede decir, ¿sabes qué? Te retiro todas las lucas de tu próxima campaña. Y ahí pasa por el respeto hacia las personas y hacia su labor. Pues se supone que lo del político es una labor que tiene para defender los intereses y bla, bla, bla, bla, bla. Ahora en Chile las cosas cambian. O sea, en Chile, en casi todas las partes del mundo, la política cambió. Ellos defienden sus propios intereses y a sus propias empresas. Entonces en Chile, cuando los movimientos sociales vengan, yo lo único que pido, señora, cuando llegue el candidato a golpearle la puerta de su casa, mándelo a freír mono al África y recuerde todo esto nomás, todo lo que ha pasado durante estos 20 y tantos años, nada más. Y como dice mi hija, estamos trabajando para eso, porque es típico. ¿Ah? Todos los cambios que te dicen, no, es que vamos a trabajar, este es el primer paso, esta reforma es el primer paso al gran cambio. Vengo escuchando el gran paso para el gran cambio miles de veces. O sea, si nos sentamos a ver a Lagos Weber, que primero pataleaba cuando estaba Piñera y ahora se anda dando la mano con Coloma y con una pila de gente más de izquierda, de derecha, perdón. ¿Qué pensáis? Les quiero leer esto. Dice, Sofofa celebra acuerdo. Oja, pero miren, pero celebra acuerdo entre gobierno y parlamentarios para modificar reforma tributaria. Empresarios recibieron de muy buena forma el acuerdo logrado entre el gobierno, parlamentario de la nueva mayoría y la oposición de idea de modificar el proyecto de ley de reforma tributaria. El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril Sofofa, Herman von Mühlenbrock, felicitó a la autoridad del Ministerio de Hacienda afirmando que la política de los consensos es un camino para alcanzar el entendimiento. El dirigente empresarial subrayó los incentivos al ahorro y la inversión que, a su juicio, contempla el documento elaborado por el Ejecutivo. Chúpate esa. ¿Entendimiento de quién? Entre yo mismo. Es que esa es la palabra que me llama para generar el entendimiento. Si se vienen entendiendo hace años, o sea, por favor. Perdón que estoy media resfriada. Ya. Entonces, claro, pues, o sea, me habláis de los empresarios que vienen a generar entendimiento con la clase política. El tipo de entendimiento es ya, nos vamos a entender, mira, con esta reforma yo voy a ganar 10.000 millones más, yo te voy a pasar 2.000 millones para que hagáis tu próxima campaña. Ahí está el entendimiento, pues, clarito como el agua. Por lo menos yo lo veo así. Porque ¿qué otro tipo de entendimiento puede ser? No, mira, fíjate que con esta plata voy a subir el sueldo a mis trabajadores, o voy a poner mejores condiciones laborales. O la mutual, ya no voy a coludirme con la mutual para que no hayan accidentes laborales y si salgan a luz yo tenga mejores condiciones para ellos. Ese tipo de entendimiento no, ese no me lo creo. No, y de hecho ayer me acuerdo que la gente decía, no, esto no es la política de los consensos. Y esto es la política de los consensos. ¿Qué gente decía que no era la política? Bueno, de los da consensos. Lo mismo, y a esta altura todos saben quiénes son. Pero, insisto, es súper complicado probablemente para alguna gente hoy día. Sí, pues complicado para nosotros. Aparte, aparte. Okay. Pero hay algunos que tienen que dar cara de esto. Y esto no es tan fácil. Pero en términos estrictos es lo que hay. Y esto es lo que tenemos hoy día. Ahí les tiro el link respecto a eso. La SOFA celebra acuerdo entre gobierno y alianza para modificar reforma tributaria y valorar la política de los consensos. La SOFA celebra. Bonita palabra. Y eso te da un panorama respecto a lo que se logró realmente y si esta reforma estructural, como se le sigue, este acuerdo histórico, sigue de una u otra forma siendo lo suficientemente potente para la gente. Acá hay un cambio, insisto, acá hay una modificación que en definitiva ya... A ver, la reforma era cuestionada. ¿Se acuerda que una vez cuando estuvimos discutiendo sobre el tema de la reforma, una de las cosas que le planteábamos que lo único interesante de esto es que había una voluntad, o por lo menos la intención, en términos discursivos, de cambiar el DL-600? Yo les explicaba que lo interesante de eso es que había, por lo menos, puesto en la discusión querer cambiar estructuralmente las reglas del juego. Lo primero que murió fue eso. La primera discusión que cambió el gobierno fue cambiar las reglas del juego. O sea, ¿por qué? Porque se tenía que ir a un... Y ayer lo decía Alberto Arena, es que eso era medio complicado porque probablemente no iban a llevar al Tribunal Constitucional, nosotros no queríamos ir al Tribunal Constitucional porque la verdad era súper complejo, iba a dilatar bastante, entonces llegamos a acuerdo. Entonces no cambiaron absolutamente nada. Absolutamente nada. Oye, un saludo a la gente de la izquierda tuitera que está ahí escuchando y saludando. En particular ahí a un compa ahí que está en junto con otros en esa cuenta. Hola, un abrazo fraterno. Y en ese sentido, lo que tenemos hoy día... A ver, en una semana, pongamos las cosas como son. En una semana tenemos la reforma tributaria. Tenemos el acuerdo político que también hubo entre la Alianza y el gobierno respecto al tema de Bolivia, que es la impugnación respecto a la competencia de la Corte de la Haya. Y que, de hecho, ayer, como estábamos conversando con Max Quitral, investigador de la relación entre Chile y Bolivia hace bastante rato, era muy mala decisión. Sí. Y que, de hecho, el equipo jurídico que estaba viviendo el tema de la Haya opina exactamente también igual. Muy mala decisión. Pero acá se está privilegiando otras cosas. Entonces, ¿sabes qué? La verdad, a esta altura, salvo por las bromas y por las estupideces que dice, como la que dijo ayer Piñera en España, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Por ejemplo, ayer estaba el paro de los portuarios. Ayer estaba hasta muy tarde negociando y discutiendo, ¿sí?, a propósito de una modificación a la ley corta del tema portuario. Ley corta que fue ganada después de el gran paro portuario, ¿cierto? Y que no se respetó. De diciembre. Mm-hmm. Para explicarles cómo en qué consistía eso. De hecho, hay una nota en radiovifrancia.cl, la pueden también ahí ver. Bueno, resulta que hay una modificación que entra a la Cotraporchi. Ya, Cotraporchi es un sindicato de portuarios, pero que son de la empresa. Ya. Son sindicatos de la patronal, es como se le conoce en el mundo sindical. Apoyados por la CUT, hicieron modificaciones. ¿Y cuáles eran estas modificaciones y por qué ayer se generó un paro? Porque una de esas modificaciones, entre varias otras que se plantea, pero una de esas modificaciones era el reemplazo durante la media hora de colación. La media hora de colación ganada en esta movilización de lo que fue el paro, fueron dos, pero el último que fue en diciembre pasado, el paro portuario, contra Porchi no paró. Aún así el gobierno lo invitó a negociar. De hecho, hay un video, se lo recomiendo, lo tenemos ahí guardado, Javiera Blanco, actual ministra del Trabajo, con Atilio Maquiavelo. No sé si ustedes conocen a Atilio Maquiavelo, que es un ser muy siniestro. De hecho, mucha gente dice que es un aliens, a propósito de su programa de OVNI. Pero él tiene un programa, aparte, que lo hace en UCB, televisión, que se llama Océano, porque él tiene un programa y tiene una consultora y una productora y también una empresa, un cabro multifacético, el enano ese. Y usted me podrá decir, bueno, ¿y qué onda él? Yo le podría decir que facho y me quedo corto. Para ponerle así un parámetro. ¿Cómo decirlo? Pucha, Moreira se ve como... Es momio. Porque para mí momio es más, bueno, que facho. Sí. Y sale entrevistando a Javier Blanco a propósito de un encuentro nuevamente entre la Cotraporchi, la CUT y el gobierno. Está filmado. Yeah, y filmado por este tipo, el mismo que firmó cuando Arturo Martínez daba el apoyo a los que no pararon en el paro portuario. Ya, te sigo, que eso fue cuando... Diciembre pasado. Hiciste la entrevista a uno de los de Angamo. Ese Enrique, paro. Enrique Solar. Enrique. Estamos en diciembre, fue un paro a nivel nacional. Empezó en Mejillones, pero fue a nivel nacional. Yeah. Bueno, y esta indicación echa pie precisamente a lo que habían ganado los portuarios. O sea, su media hora de colación como un derecho irrenunciable. Ojo, media hora de colación. Usted dirá, en pleno siglo XXI se está peleando por media hora de colación. Se peleó diciembre pasado. Y bueno, la Cotraporchi lo que planteaba era precisamente que se pudiera reemplazar a los trabajadores durante esa media hora de colación. Porque estoy hablando que son sindicatos de la patronal. Estoy diciendo que son sindicatos hechos por la empresa, que le rinden cuenta a los trabajadores a la empresa, porque son empleados que ponen la empresa para tener... Como sindicato. Y esos están en Valparaíso, están en Mejillones, Coquimbo. Hay otros sindicatos paralelos que se están montando ahí. Por ejemplo, ayer en Punta Arenas, Cotraporchi se quebró y lo de Punta Arenas pararon ayer. Sí, eso yo lo leí. Entonces, ahora, espérame, para quedar clara. ¿Y la CUT estaba con Cotraporchi? Y la CUT no estaba, está. Ya. Con Contraporche. De hecho, pertenece a la CUT, la Contraporche. Ya. Por eso había tanta atención siempre con el paro portuario y la CUT. Que mucha, y que incluso Arturo Martínez llegó a decir, bueno, si esto sigue, porque estamos en vacaciones, probablemente la CUT vaya a pronunciarse. Ah. Y se estaban cumpliendo casi un mes de paralización. Posiblemente. Ahora, mientras tanto, paralelamente, Arturo Martínez estaba apoyando a los que no paraban. Y que fue a como, denle un bono porque no pararon. Ojo, esto no es cagüín, esto no es broma. Hay un video que corrobora lo que estoy diciendo. Que existe. Lo pueden buscar en internet, nosotros lo tenemos en la página. Si me dan un rato, o el Joaquín, como está escuchando, lo puede tirar ahí. Porque el video existe. No el de ahora, porque el de ahora sale Javiera Blanco. Joaquín va a tirar el tiro y mira, cuando sale hablando Javiera Blanco. Y dice, oiga, ¿y usted cómo se lleva ahí con Contraporche? Con Contraporche yo tengo paz. Frase notable para el bronce Javiera Blanco. Con Contraporche yo tengo paz. Sí, pues, sí, de la patronal, pues fácil. ¿Cómo voy a tener paz? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que lo que se devienen como cambios, lo que se plantean como grandes cambios, en definitiva están siendo retrocedidos por los que, uno podría decir, los mismos de siempre. Pero que se supone que cuando salen... Mira, ayer pasó una cosa muy cuática. Empieza el tema de el acuerdo, protocolo de acuerdo de la reforma tributaria. Y estaban en canal abierto, me refiero a televisión abierta, y van a ir, pero dicen, no, todavía no estamos listos, todos pasan con otras notas. Yo cambio de canal. Estaban en, lo voy a mencionar para precisar lo que quiero decir, en CNN Chile. Entonces estaban las cámaras, los micrófonos, estaban acomodados. Y el nivel de, oye, no, terminás con las manitos arriba, igual que el otro acuerdo, po, ay, ay, todos cagados la risa, todos riéndose, ah, todos tirándose de talla, y quién va a hablar primero, y tú, y cómo está, y la cacha, bueno, un amor, si parecía la foto de fin de curso. Eran todos amigos. Pero en un momento dicen, vamos, ahora sí, y se ponen serios, po. De hecho, estaban comentando, y era bien loco, por eso te quiero comentar algunos detalles respecto al tema de este protocolo de acuerdo. Porque está Daniel Matamala, y está, ¿cómo se llama? La otra Rincón, Mónica Rincón. ¿Ya? Y mostrando, en la pantalla salía su hermana, que se supone que es artífice de este acuerdo, porque es la secretaria general de la presidencia, la SECPRE, precisamente, que es la que tiene la relación entre el Congreso y él. Digo esta relación no solamente por un tema de nepotismo y por un tema de conflicto de interés, sino que lo digo porque es interesante lo que señala ella en un momento determinado. Y en ese sentido, en un momento determinado está hablando y empiezan a hacer las típicas preguntas los periodistas. Entonces dice, bueno, hemos llegado a este acuerdo, hablan todo, habla Ruminot, habla Coloma, Alberto Arena, Lagos Weber, ¿cachai? El último chico Saldívar, etcétera, etcétera. Y Mónica Rincón dice, oiga, ya, pero no dijeron nada, po. Hablaron todo el rato y no dijeron absolutamente nada del tema. Dice, no, que vamos a mandarle a la prensa y el documento que anda dando vueltas, que la verdad es bien, bien laxo el documento, y lo tengo acá desde anoche. Pero no dicen nada. A lo que quiero llegar es que hay acá una cierta visión de enfrentamiento cuando la verdad son amigos. Y se metía la talla y ay, el cuento acá y todo el tema. Empezaron, ahora vamos en vivo, porque obviamente no van a estar todos los canales esperando a que ellos estén. Claro. Ahora van en vivo y están serios. Hemos llegado a un acuerdo con la posición, valoramos esto porque la se viene a Chile, bla, bla, bla. Y hace, ¿qué? Un rato están cagados la risa todos. Esto no es bueno para ustedes, chicos. Para nadie. Acá está. ¿Se acuerdan del video que le estaba mencionando? Sí, ahí está, lo mandó el Joaquín. Gracias, Joaquín. Joaquiño. Yo siempre he pensado el tema ese de que son todos amigos al final. Yo nunca he visto una pelea así bacán en el Congreso de verdad. Nunca se han tirado sus cornetes de verdad. O sea, siempre así como gritan igual que dos perros ladrando y todo. Y viene otro y los separa y eso es todo. Pero después en la próxima negociación se andan sobando las manos y las espaldas. Que como tú dices, se mostró ayer. Pero yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que son así, po. Es como los clubes de fútbol, los jugadores de fútbol, po. Antes de un clásico se tiran cualquier pelotudez. Y después andan abrazaditos y todo el tema, po. ¿Y quiénes son los que compran? Ahí está, po. Esa es. Pero ya... A mí no me llama la atención de que se abracen y si tienen hasta negocios juntos, pues, o sea, lo mismo. Ahora me llama la atención lo que decíamos de los portuarios, o sea, una patronal, porque el gobierno tenía que meter justamente un sindicato de la patronal a negociar y a estos pelotudos se les ocurre nada más y ni nada menos. O sea, de lo que pelearon tanto, porque el tema de las colaciones no se venía peleando por una pura vez, pues yo me recuerdo que tengo recuerdos que venía hace tiempo ya con paro y todo el tema. Entonces que venga otro y diga no, o sea, que por mientras que hay uno que tome colación y los otros estén trabajando, no, pues, ¿ah? No, porque se precariza de partida, eso se le va a descontar el sueldo a uno de los trabajadores para dárselo a otro. Claro, pues. Y establece que van a haber esos trabajadores que pueden incluso ocuparse para la huelga. Claro, pues. O sea, te dejáis puerta de entrada para todo. Ahí está el tema, pues. Igual el loco este, que era, tengo que decirlo, porque por ejemplo estaba puesto en el Facebook de la radio, que es Radio Villa Francia, la página de Facebook, ¿no? Y había gente haciendo apoyo, por lo menos hay dos. Apoyo a los pescadores artesanales. Explicarle que los portuarios no son pescadores artesanales. Y hay otra pelea más aparte, po. Que sí, tiene que ver con la esquiva y todo lo demás, sí. Esos son los puertos. Sí, po. Los portuarios, los trabajadores portuarios. Claro, lo que pasa es que sabéis que está todo. Para mí también es difícil entender el tema, po. Pero eso tiene que ver con que tienes que conocer tu clase, po. ¿Cachai? Y las claro, diferencias que tienen. Pero por eso te digo, pero es difícil igual entenderlo. Porque por mientras que le están dando uno, posiblemente, y le van a estar dando así como con harto parche, con harto bypaseo y todo, para poder cagárselos igual, a otros le están quitando. Entonces, al final, como termináis confundiendo, tenéis que estar obligatoriamente estudiando paso a paso cada parte, porque en el mar están los estibadores, están los estibadores que son parte de los portuarios, pero hacen una pega igual diferente. ¿Cachai o no a lo que me refiero? Más los artesanales, pues entonces, claro, y igual entendible, no es que sean ignorantes, es entendible el hecho de que, y la televisión en general te mezcla todo esto, pues, porque nunca te da la noticia como es. Entonces, ese es el drama. Ay. Es que la noticia no te la van a dar, por eso uno tiene que procurar informarse. Claro, pues. Pero por los distintos canales. Sí que, insisto, es bien complicada la situación. El tema de los puertos, yo no sé en qué terminó, pero iba bastante tarde anoche las negociaciones en el Congreso para quitar la indicación que había puesto el mismo Ejecutivo. Por eso estoy diciendo, el Ejecutivo lo puso porque estaba la contra Porsche, que lo puso con la venida de la CUT. ¿Y porque qué era lo que mandaba el empresariado? Eso es todo. Es así, sí. Así simplemente se entiende más rápido. El empresario puso una cuestión que no le gustaba y la quiso sacar. Para eso utilizó a la CUT se prestó para eso. Y el Ejecutivo lo estaba sacando y anoche estaba a los portuarios, que es lo que estaban pidiendo ellos que se hiciera. Y ahí está la pelea, po. Vamos a ver quién gana, po, el empresariado o los portuarios, po. O la clase trabajadora en este caso, porque eso es, po, la clase trabajadora. Pues representan a la clase. Eso. Ojalá que les vaya bien, po. De hecho, te tengo envidia. ¿Por qué? Sí. Supongo. El tema es que esta indicación, ojo, se está votando ahora. Te digo al tiro, está en discusión y se está en discusión ahora todavía en el Congreso. Por tal, todavía hay paro portuario. Sí, pues. A nivel país. Ojo que esto tiene que ver precisamente con esto, que tiene que ver con cambiar código laboral, el código del trabajo, para permitir este reemplazo. Entonces, anoche eso me quiere decir que anoche no hubo acuerdo de ningún tipo. No lo sé, porque las negociaciones tenían que ver en reuniones, habían prisioneros del Ministerio del Trabajo, nos estaban informando allá del Congreso, en los cuales, para cambiar esta modificación, pero eso te tiene que ver en sala, finalmente, y es lo que se está viendo ahora. De lo contrario, esto es muy jodido. Ahora, vuelvo a insistir, ¿cuál es la indicación? Se la vuelvo a repetir. La indicación es la modificación dentro del Código Laboral, del Código del Trabajo, que maneja el tema de los puertos, en el cual se reemplazaría a los trabajadores mientras estén en su media hora de colación. Indicación que fue llevada adelante, indicación que fue presentada por la Cotraporche, sindicato de la patronal. Cuando yo digo sindicato de la patronal, es que detrás de ellos están los FONAPEN, están hablando los LUCSIC, sí. ¿Cachai? Apoyados Mate por la CUT. Todo el tema, ojo, ¿sí? Apoyados por la CUT. Porque la CUT, para mí pasó a ser... la CUT es el Ministerio del Trabajo de la derecha en este caso, del empresariado. Es bien jodido, porque sí, la verdad, mucha gente dice, oye, ¿por qué los portuarios? Oye, los niños visitan la CUT y todo el cuento, uh-huh. Y los portuarios así con cara de... Estoy hablando de la Unión Portuaria, sí, que es la más grande a nivel de Chile. Y en ese sentido, es una indicación que obviamente va a precarizar el tema del trabajo. ¿Y cuál es el argumento que tiene el empresariado? Es que los puertos no pueden parar. No, mira, fíjate que están parados ahora. Sí, para la producción de Chile. Se pudren todos los alimentos que van saliendo para afuera, los que vienen entrando, hombre. No vas a ver, yo tengo un pelotudo que todos los días me escribe que por qué están parando ahora. Uh-huh. ¿Ah? Que están jodiendo la pega y tiene más pega que hacer el oficinista. ¿Ah? Oye, ayer tuvo la Bárbara Figueroa. Están diciendo, no lo caché. Cuénteme sobre eso. Yo vi un pedacito nomás. Ya, estuvo en la mina así. Y vi más que nada los tweets. Me llamó la atención los tweets, por eso me fui para allá a verla. Y claro, pues onda así como que no era lo que ella quería. O sea, no era lo que la CUT quería, el sueldo mínimo, ¿cachai? Ah, ya. No. Entonces, lo histórico no era tan histórico. Claro, pues no era ya. Lo que ella quería. Porque, ojo, y dije, no, lo histórico porque ella se refirió a los otros cambios que iban a generar sin discusión. No, ella señaló que era histórico lo del sueldo. Y dijo, de aquí en 18 meses vamos a tener un aumento de tal y tal, sin contar el IPC, sin contar la inflación ni nada. Dijo, como nunca antes y eso es histórico. Yo recuerdo perfectamente y tengo una memoria respecto a eso. Después se fue arreglando el discurso y todo el tema, pero ya se refería a acuerdo histórico por el sueldo. Bueno, a lo mejor no era tan buena para las matemáticas. Claro, pues. Entonces, yo de verdad es que lo vi como se estaba despidiendo, ¿cachai? Pero por todo lo que leí después, cuando decía tú te vayas a los tweets, no sé cómo se llama, los favoritos de esa parte. Sí. Y claro, pues era como, claro, pues no estáis de acuerdo, ¿y para qué la hiciste? ¿Para qué firmaste? Si sabía que no era un buen acuerdo y todo el tema. Y claro, pues, o sea, la presión de la gente y todo. Yo simplemente creo que ella firmó porque tenía que firmar, porque nuevamente se hizo puerta cerrada. Uh-huh. Y eso es todo. O sea, que haya ido a un Mentiras Verdaderas o a cualquier canal de televisión a decir que no. Lo mismo que pasó con Martínez el otro día. Uh-huh. ¿Para qué? Si ya lo hicieron, po. Si ellos dos eran los manda más y no querían, ¿para qué lo hicieron? Si es simple. No hay nada más que decir. Pero es que aquí vienen las explicaciones y el que explica se complica, po. Claro, po. Si yo no quiero algo, yo digo no, no y no nomás, po. Y pongo mis cartas sobre la mesa y te pongo mi argumento. Si te gusta bien y si te gusta mal. Pero no te voy a decir que sí para después salir y decir, ¿saben qué? Yo no quería, pero tuve que hacerlo. ¿Por qué tuviste que hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué perdí ahí tanto? ¿Tú perdías algo personal? ¿Te estaban amenazando? ¿Tenían secuestrado a alguien? ¿Qué onda? Uh-huh. ¿Mm? ¿Y qué pasó? No, pues sí, yo vi eso nomás. Aparte no, porque que aquí están comentando los chicos hace un rato y decían, uh-huh, que tenía... Llama la atención la cara burlesca de Bárbara cuando entrevistaba a gente en la calle que exigía sueldo mínimo de 300 lucas. Ya, no, si yo no alcancé a verla toda porque estaba en... No, lo dice Emilio Morales. Sí, en lo estoy leyendo. Y porque estaba hablando la Andrea, que estaba haciendo relación... Es patético escuchar a la Bárbara Noche justificar la cifra del sueldo mínimo aduciendo ceder para ganar en negociación colectiva. Mira. O sea, vamos a ceder en esto que es súper importante para que ganemos nosotros, no te creo una. Uh-huh. No, la mina es ¿cómo se llama? Es trucha. Uh-huh. Así que ahí Ahí está. ¿Cuál es el problema que genera esto? El problema, aparte de temas laborales y todo lo demás, el problema que genera es que la gente empieza a desconfiar del tema sindical. Dice, ah, no, se arreglan todo. Y eso es muy grave. Es muy grave. Chipo. Porque te genera... Esa, ¿quién está ahí? Ah, el nana, que ponga agua, dile. Pone agua y tráenos un cenicero. Muchas gracias. Por favor. Vea que no haya nada más prendido, sí, por favor, para que no pase lo mismo ahí. A su servicio. ¡Ay, qué linda! Así da gusto, po. ¿Viste? ¿Cachai? ¿Y no le pediste unos churrascos al tiro? Es que no por la hora, digo yo, ¿no? No, no. Creo yo nomás, pero puede ser. No, y la peina te la encargo. Se parece a la mía. Algo así. Saludamos que nos va a sumar ahí una panelista que va a ayudar a reemplazar al Alfonso. Irreemplazable. Son, sí, no, porque por favor, porque van a empezar a estallar las redes sociales, sí, diciendo no, que ya no, precisamos. Es reemplazable el Alfonso, pero estoy dolido con Alfonso. Yo también, pero no tenía noticias de él. Yo sí. Bueno, apenas avisa todo porque anda en Brasil. ¿Cómo irá a llegar, negrito? Va a llegar con la Copa del Mundo, así como va. pero creo que disfrutó mucho y que su pareja estaba bastante contenta por el triunfo ajustado que tuvo contra Brasil. Ahí, insisto, es todo un tema. Entonces, lo del paro portuario, para precisar la información, sigue. Está viéndose en sala en el Congreso las indicaciones a este Código del Trabajo respecto a el reemplazo durante la media hora de colación. Pero si usted no lo sabía, sí, porque la Cotraporchi, ahí con la gente de la CUT, y presentar esta indicación del reemplazo durante la media hora de colación. A mí ya me parecía impresentable que si tuviera que pelear por la media hora de colación en el pleno 2013. Claro, porque estamos hablando de un sistema de esclavitud, más que nada. Uh-huh. Y que al empresariado le encante que sean así, lo vimos con Von Appen. Uh-huh. Y claro, o sea, todo el mundo dice, ay, están alegando por media hora de colación, que quizás cuánto tengan, tendrán una hora, quieren una hora y media. O sea, no tenían ni dos minutos para comer. ¿Ah? Dice, el líder anda meditando, dice Ana Karina, meditando ayer. En el Mineirao estaba meditando. Sí, viera ahí. No llegaron fotos, las subimos a Ana. Sí, creo que en el sexto gol ya Alfonso quedó sin voz. Por eso no puede venir. ¿Tú dices que está hablando así? Yo hablé con él y le dije, bueno, ¿y qué onda? Pues si tuviste permiso para un puro partido. Que no puedo hablar. Me tengo que quedar. Y yo le dije, ¿pero cubriste alguna cosa de las protestas? Yo dije, ya, pues, Alfonso. Yo pensé, ¿serio?, que andaba viendo el tema de las protestas. Te juro que pensé que andaba fotografiando. Yo también pensé lo mismo, pero no. Una nota gigante. Le ganó la enajenación y el amor. Yo creo que el amor más que nada. Pero bueno, está bien que celebre ahí su triunfo histórico. Aparte que en 50 años más se va a hablar de ese partido, así que igual, en ese sentido. Yo estoy muy de acuerdo, pero bueno, es lo que hay nomás. Es lo que hay. Se habló de la afiliación automática a la sindical. Ojo ahí, la Andrea está ojo al charque eso, lo ha tirado ya tres veces más en distintos programas, el tema de la afiliación sindical. ¿A qué va la Andrea? Es que lo que está planteándose acá es la afiliación sindical automática, ¿cierto? Y uno dice, ah, bueno, mira, no sé si es tan bueno eso, pero ¿qué? Sí, sindicalizarse es bueno. Sí, porque la afiliación automática sería a la CUT. Y ahí, obviamente, muchos no están de acuerdo. Es como, ¿sabéis qué me imagino? Uh-huh. Que es como cuando vayas a sacar la tarjeta de crédito y te meten 10 seguros obligatorios. ¿Cachai? Una cosa, ¿no?, por el estilo. Y después estáis pagando, ¿cachai? Como al décimo mes que hay pagado caleta y plata y no sabían qué. Uh-huh. Y que no te sirve, pum, y no te ayuda, que es lo peor. Eso es. Uh-huh. Qué atroz. Así es la cosa. Pero vuelvo a insistir, lo que está acá en juego son temas de derechos fundamentales y hoy día la verdad se está relativizando eso. Figueroa tratando de explicar lo inexplicable. Dijo además que con Piñera no se pudo debatir. Si fue el debate muy intenso el que tuvo con el actual gobierno. Esto lo preocupante porque lo puede tener postura, decir, ¿sabes que yo no voté por este gobierno? ¿Cachai? Y eso me da un poquito de dignidad hoy por hoy, dice alguna gente. Pero no se trata de eso. Se trata de que esto le hace un grave daño en general. La gente asocia hoy día sindicalismo con la CUT y eso es muy triste. La CUT viene reformulándose bastante rato, viene discusiones que son parte de las discusiones internas de la CUT. Si uno quisiera que la CUT fuera la cosa potente, pero no lo es. Pero no lo es porque hay una decisión política de no serlo también. ¿Ah? O sea, cuando tendría que haber estado con los trabajadores que paralizaron, por ejemplo, el caso del paro portuario, estaba ahí contra los que no pararon y con los que estaban en rompehuelga y que son, me decimos, la patronal. ¿Qué podía esperar frente a eso? Nada, po. Claro, de hecho, por ejemplo, las chicas del ex-CP, la Escarmeliana, o Carmelita, o las Tamaritas, como les podemos decir, nos mandaron esta carta de Lucía Vega. Nosotros publicamos hace un rato, a propósito del tema del sueldo mínimo, la carta de... muchas gracias. De Lucía Vega. Ella es presidenta de la CUT provincial, allá en Valdivia, en Llanquihue, si no me equivoco. Pero particularmente en Valdivia, que ellos salieron a cacerolear el día que se firmó el acuerdo. Sí, pues eso lo vi. Bueno, esa Lucía, Lucía Vega. Una carta, ahí está, la retuiteé de Nante, está en el hashtag del matinal, la tiraron las chicas del ex-CCP. Ex-CCP. Sí, podemos poner un nombre, yo insisto, pongámosle Tamarita o algo por el estilo. Tamaritas, ya. Uh-huh. Me gusta. Sí. Preguntémosle si le gustan a ellas. Sí. Sí. Las chicas del pañolín rojo. Es que ahí Joaquín va a querer partir para allá. Por eso. Ah, ya. Ya. Joaco, ¿estáis listo? Las chicas del pañolín rojo. No, aquí me quedo callado. Ya. Pero sí. Así que, bueno, insisto, les doy el tiempo para variar, justo y necesario para que envíen sus temas musicales. A propósito también, ojalá que tengan relación con lo que estamos hablando y no Bolivia trae cocaína como Ana Karina ayer. Que dijo que igual la puso todo chancho ayer y se agarró con el Joaquín y todo lo demás, pero bueno. Pero que la haya puesto a todo chancho donde estuviera, en su casa o donde fuera, bien por ella. Me imagino la risotá. La Araceli, mira. La Araceli. ¿Está bien? Sí, po. ¿Está bien? Iba a decir ese, pero es que iba a ser muy notorio. Joaquín me iba a decir, así me va a pegar coazo. Joaquín, el animador de bingo. ¿Joaquín? Ay, yo no me la sé, po, pucha, ando perdida. Cuéntenme. Esta es la hora en que Joaquín se queda dormido. Dice, oh, no escuché esta parte. Joaquín, el animador de bingo. ¿Yo puedo hacer todas estas preguntas el viernes? De veras que el viernes están los chicos. Ay, Dios mío. Oigo, hoy día hay repetición de Las Hijas de Afrodita. Sí. Y está... Ayer nos cambiaron el nombre, nos pusieron Las Hijas del Apocalipsis. Ya. No quiero preguntar quién, porque probablemente... yo quería Las Barricadas. Y a la Andrea. Vamos a ponerla, po. Si no ponen, manda el link nomás. ¿Qué te iba a decir? Que el viernes va a estar porque hoy día es la repetición de La Hija de Afrodita. Ayer fue la repetición de La Inmortalidad del Cangrejo. ¡Qué programa más freak! Sobre los brujos y todo ese cuento, ¿no? Ya muy, muy freak. Sí, yo escuchaba gente que si escuchaba, no sé, una canción, iban a quedar como traumados. Así, no sé de por hecho, qué. Yo que estaba editando precisamente para la repetición de La Inmortalidad del Cangrejo, se me ocurrió retroceder la música que pusieron. Y decía el diablo era magnífico, po. Increíble. Tenía mensaje. Escondió los temas musicales que puso Gabriel con Joaquín ese día. Si no me cree, haga la prueba en su casa. Yo tengo un editor y puedo hacer eso. Pero bueno, a la vuelta de cuando ya envían sus temas musicales para poder programarlo acá, vamos a estar conversando de Gaza. De hecho, ahí estamos armando una nota bien explicativa contactando, saludamos y queremos agradecer también a las organizaciones pro-Palestina acá en Chile y a la gente que está en la Franja de Gaza, hay chilenos también allá, y que nos están manteniendo informados respecto a lo que está ocurriendo allá. Es súper complejo hablar de lo que está ocurriendo allá porque tenemos dos problemas. Uno, la prensa, que habla, lo conversábamos ahí hace un rato con Joaquín, que dice, hablan de enfrentamiento. Y sí, eso pues. ya dice, yo ayer estaba viendo CNN de Atlanta, CNN, y claro, pues sí, esto en respuesta jamás, y tratando de justificar a propósito de las muertes y todo. Insisto, es bien complejo la situación, pero ya estamos hablando por lo menos de 37 personas muertas en la Franja de Gaza. Yo quiero uno de esos. Disculpa. Ya. Eso se supone que son para mí, para desayunar, ¿cierto? Son de frutas, no te van a gustar. Son de verdad. Bueno, ya. Ahora puedes hablar. Oli. Pucha, demórate un poco más, dicen. Oye, el tema de Gaza, a mí mis cabros chicos ayer estaba viendo yo y están al lado mío en el compu. Ya. Entonces me decían, ¿por qué hay guerra, mamá? Entonces yo decía, esto no es una guerra, hijo, porque una guerra, para mí por lo menos, mi punto de vista, son dos países que están armados completamente y se disparan mutuamente. Acá es un solo país que se ha tomado un territorio y que está masacrando a la gente que vive en ese pequeño territorio que les queda. Nada más que eso. Yo no sé si está bien mi explicación o no, pero no me quedaba otra forma de explicar. Sí, de hecho, Palestina no tiene ejército. Palestina solamente tienen estos grupos superterroristas como Hamas. Pero es una población súper reducida en un territorio muy reducido que han ido a lo largo de... ¿Cuánto? ¿Como un siglo? Ahí nos manda Esquera Tutera parte de fotografía de lo que está el arma ilegal que está ocupando en Gaza contra civiles inocentes. Voy a explicar algunos contextos y por eso es importante, y estábamos contactando con la gente que me dejaba mucha más información, porque es importante contextualizar esto. Yo no soy muy amigo de Hamas, por ejemplo, y tengo que ser muy honesto con eso. No porque lo considere terrorista y todo, para nada. Creo que cada uno, y aquí en este sentido, tiene cierta justificación por la autodefensa, un montón de cosas. Está separado Cisjordania, por ejemplo, donde está Al-Fatah, con en la Franja de Gaza, que está controlada básicamente por Hamas. Usted me dirá, ¿por qué no le cae bien Hamas? Porque es un grupo fundamentalista, por si usted no lo sabía, anticomunista, así pero recalcitrante, que ha ido variando hoy día, que era hoy día no son los tiempos, más o menos los 70, en que en Palestina la izquierda fue muy fuerte durante, sí. Así lo imaginamos, ¿viste? Está muerte la risa acá. Un saludo para nuestros amigos del ELN, en todo caso. De hecho, acá, mira, ahí, si tú vas a la parte de ahí de arriba. Sí, sí, lo veo. A un gran comandante que fue muy amigo de por acá, del ELN. De las partes. Dice, que el resto no ve lo que esté viendo. No, había uno que no es de ahí. Hay diferencias, por ejemplo, entre las FARC y el ELN, y algún día las vamos a explicar aquí, porque estaba explicando lo de Palestina. La izquierda en Palestina fue fuerte en su momento, a propósito de lo que ocurría también dentro de la región. Estaba el movimiento panafricano, estaba esta lucha contra el Estado sionista de Israel, que probablemente mucha gente no entiende qué implica. De hecho, tengo lista de la publicación, la ponemos en un rato más, de un rabino, una carta muy potente, muy hermosa, un rabino israelí, que le da vergüenza ser israelí, que dice que cuando el Estado de Israel termine acabado y todo el tema, será precisamente por esto que está haciendo. Que no puede justificar lo que está haciendo en el nombre de Dios, ni nada por el estilo, ni ser el pueblo elegido para hacer esto. Dice, esto es exactamente lo mismo que hacían los nazis. Estoy hablando de un rabino que vive en Israel, que está allá y todo el cuento. Lo voy a publicar en un rato más porque estaba tomado para la página de la radio. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que está pasando? Lo vamos a ver a la vuelta para poder explicarlo más fino y aparte para darle un pequeño break a eso. Pero, insisto, hay varias cosas que matizan. Lo que no se puede matizar es que lo que acá está viendo un genocidio. Discúlpame. Acá cuando se hablan, no sé si usted sabe la diferencia entre misil y cohete. Los cohetes no tienen dirección. Por ejemplo, la diferencia que tienen, por ejemplo, los israelíes. Acá, pues, mucha gente que ha vivido en Israel y alegar respecto que no es vida vivir así, se lo concedo. Si acá nadie está justificando una cosa con respecto a la otra. Pero, por ejemplo, un cohete que no tiene dirección, un cohete que, de una otra manera, por mucho que se ha perfeccionado, que es lo que se le achaca jamás, no tiene dirección, una balística bastante simple. Por tanto, la población, al otro lado de Israel, tiene alrededor de 15-20 segundos para poder refugiarse. Los misiles, que hay una diferencia notable en términos armamentísticos, que tira Israel, no te da esa opción. Fíjate que ayer, ojo, CNN Atlanta. ¿Por qué digo CNN Atlanta? Porque esa es la filial madre de CNN en el mundo. En un sector, como entenderán, muy conservador de Estados Unidos. Justificaba el ataque y la muerte de niños de la siguiente forma. Decía, Hamas, el líder de Hamas, el que se quería combatir, porque ahora, a menos que el líder de Hamas que se quería combatir sea prácticamente Jesús reencarnado o parte de los celotas, porque estaba casi en toda la franja de Gaza. Claro. Porque tú bombardeaste toda la franja de Gaza. Pero bueno, tenía escudo humano. Y por eso murieron los niños. Si tú sabes que tienen escudo humano, weón, y hay niños ahí, no disparáis. Y estáis disparando con F-16, estáis disparando desde buques. Ojo, que hay gente que no cacha mucho eso. La geografía del lugar como y también como raro, se está haciendo una invasión vía terrestre, que es una de las cosas más fuertes que ha habido por los últimos, uno diría, 50 años. No, no fue hace mucho tampoco. Estamos hablando entre los últimos 7 años, más o menos. Hay diferencia entre Cisjordania y la Franja de Gaza en términos de la composición, que en un lado está Hamas, que es precisamente la Franja de Gaza, y en Cisjordania está Al-Fatah, que también son grupos nacionalistas también. Y el caso de Hamas son fundamentalistas, sí, sin duda. Acá, ¿cuál es la posición de Estados Unidos? Ojo, en otro lado apoya a estos grupos. Estados Unidos, por ejemplo, en Irak. En el caso de Siria. Los rebeldes, po. Pero en otro lado lo combate, en el caso de Israel. Por eso la política dentro de esa región es bastante, bastante compleja. No es tan papa. No, esto no se trata de bueno y malo. Es que yo me acuerdo, o sea, todo esto de la la primavera árabe, todo esto que ha salido mucho en las noticias, como de ahí de Medio Oriente. Ay, así las noticias diciendo, los rebeldes, el pueblo ha salido a las calles, se están manifestando en contra de los gobiernos, bla, bla, bla. Y acá no eso lo condenan. Y segundo, los rebeldes allá son pagados por Estados Unidos. Sí. Entonces, los rebeldes, le dicen. Sí. Eso, por ejemplo, lo que pasa en el caso de Siria. Pero lo que sí es inaceptable hoy, es inaceptable bajo... El pretexto que se le quiera poner es lo que está haciendo la prensa internacional tratando de decir que esto es un enfrentamiento. Esto, bajo ningún precepto, es un enfrentamiento. Esto es un genocidio. Eso es lo que es un genocidio. Pues estamos hablando de 37 muertos, pero no estamos hablando de toda la gente que queda herida. Estamos hablando de bombardeo indiscriminado. Estamos hablando de que son F-16 peleando contra piedra. Esto genera en una escala. Muchos dicen, esto tiene que ver con la muerte de 3 chicos judíos israelíes. Ojo, lo que parte de la gran prensa no contó es que esto tiene que ver, y la respuesta de Hamas tiene que ver por el asesinato a un menor de 16 años que fue quemado vivo por ciudadanos israelíes. Son 6 que están detenidos ahora. Y después su primo, pescado por el ejército, fue golpeado brutalmente. Es un tema complejo porque hay una mezcla entre lo religioso, porque hay una mezcla entre lo político y hay nacionalismo de ambos lados. Sin duda, yo siempre me tengo sesgo ahí. Y la gente probablemente cercana a Israel podrá tener todas las discrepancias que uno quiera. no puedo estar de acuerdo con un Estado sionista. Respecto al tema de autonomía del Estado, un Estado sionista, jamás. Esto de pueblo elegido frente a los Goyim, que son todo el resto, jamás. Porque eso es una política nazi. Es como decir, es un Estado ario y por tanto nosotros somos los puros y el resto no. Es exactamente lo mismo el sionismo que nace a finales del siglo XIX. Y uno no puede estar de acuerdo con eso. Y de hecho muchos judíos no están de acuerdo con eso. Y no todos creen en esa diáspora que en definitiva va generando esto. Esto, que es justificar cualquier cosa. ¿Cachai? En un Estado extremadamente militarizado. Uh-huh. Extremadamente militarizado. De hecho ya como que todos los están, existe el servicio militar obligatorio. Uh-huh. No sé si para mujeres también, para hombres nomás, para hombres. El hombre y mujer en Israel. Hombre y mujer. Obligatorio. Mujeres. O sea, como de niño te educan ya para ser milico. Para matar y todo el tema. Uh-huh. Para ser imperialista. Eso tiene sentido. Bueno, va a demorar un poco la pausa musical. Eso tiene sentido en la concepción del Estado sionista. Uh-huh. Cuando tú eres el pueblo elegido, para pa explicarle un poco, yo no sé si has leído la Biblia, pero a ver, Dios elige un pueblo y es el pueblo de Abraham. Abraham que pasa a ser llamado Israel después de pelear con el ángel. ¿Cachai? En una tienda, el otro día todo el tema, sí. Desde hoy día, Abraham, tú te llamarás Israel. El pueblo elegido por Dios, que es salvado a la cabeza de Moisés, etcétera, etcétera. Y el Dios, este Dios Yahvé, este Dios en un momento de las 72 palabras impronunciables, el Dios, el único, lo lleva por el 140 años para hacer una depuración. Es un Dios súper... de guerrerista, es un dios bélico. Sí. Y lo lleva por el desierto. Depuración en términos un pueblo que se depura. Que va. Eugenesia social se llama eso. Sí, porque los débiles van muriendo en el camino y quedan solamente los fuertes porque se van preparando para la guerra. Uh-huh. Bueno, este pueblo que le ofrecen en un momento la tierra prometida, que es el rabo de Canaán, ¿por qué se llama ejercer Israel, que en un momento determinado, que tiene que ver con el rey David y todo lo demás? Pero eso es más complicado. Pero para explicar más o menos el contexto de lo que siente un sionista. Bueno, fue elegido por Dios. Y después de los 40 años, ojo, el pueblo israelí empieza a hacer guerras. Y apoyado y ayudado por Dios. De hecho, en la nota bíblica estamos hablando del Dios de Israel, es el Dios vengativo. Yo no consulté. No es el Dios amoroso ni todo. Yo consulté una vez, ahora en Semana Santa, porque vi una película, yo no soy de ver películas en esa fecha, y me pareció terrible el mandamiento de Dios hacia el pueblo israelita de matar. Uh-huh. No estaba ni ahí, y lo estamos viendo hoy en día. Y la explicación que me dio una persona a una iglesia fue que en ese tiempo se vivía el ojo por ojo, el diente por diente, que era el Antiguo Testamento. La ley del talión. Claro. A ver. Yo creo que no ha cambiado mucho el tema con ellos. Sí, sí, no, pero claro, es que tiene sentido que cuando uno los piensa en términos históricos desde ya la aparición de la Biblia, de las tablas de Moisés, que es previa a la Biblia. Uh-huh. Disculpa, la Torá y el Talmud son previo a la Biblia que nosotros conocemos. El libro de Enoch, todo eso constituye lo que hoy día nosotros conocemos como Biblia. El tema es que cuando tú le decías a un pueblo que es el pueblo elegido, para gobernar por sobre la tierra. Cuando tú le dices a un pueblo, o sea, le dije, o se autoconvence de que eso es así, que conversa con Dios, que Dios le habló a Moisés en una montaña, le entregó el mandamiento para ser gente pura, Dios que hace un trato con ellos, está la circuncisión, que es la marca establecida por Dios para este, que también tiene que ver con una medida de higiene. Dios, que tiene el arca de la alianza donde está establecido ese pacto. Bueno, disculpa. Termináis sacando algo como lo que estáis viendo en el Estado de Israel, que un Estado teocrático, el único Estado teocrático que no es tratado como tal en el mundo y la prensa. Todos los demás sí. El Estado de Irán, ¿cachai? El otro que son extremadamente fundamentalistas. Hay dos tipos de Estado que Estados Unidos, valga la redundancia, no trata de esa manera, que es Israel. Y que son los Emiratos Árabes. Porque ahí los ponen la platita. ¿Ah? Por ejemplo, Estados Unidos apoya a los jeques para hacer las guerras santas y todo el cuento. ¿Cómo? Pero otro lado las combate. Estados Unidos no es No es ni acá ni allá. Estados Unidos va al mejor postor. Claro, porque es como cuando me conversábamos la otra vez y me decía que, por ejemplo, que apoyaba al mismo grupo en Irak, pero acá en Gaza no se mete. Pum. O sea, claro. Van en contra de ellos. Pero sí, el mismo grupo lo está ahí apoyando en Egipto, de hecho, por ejemplo, en todos lados. Estaba metido, por ejemplo, también en parte del Egipto. Y Estados Unidos hizo su apoyo ahí también. Claro, ahí tenés tu Luca. ¿Esto por qué ocurre? Porque hay intereses, obviamente hay intereses en la región. Ahora, la diferencia de Israel, por ejemplo, con Estados Unidos, y por eso incluso muchos dicen que Estados Unidos está cooptado por Israel, y es básicamente porque uno de los grandes financistas, de los congresistas, de los medios, los grandes medios de comunicación en Estados Unidos, tienen que ver con gente que rinde tributo a Israel. ¿Y en Chile? ¿Ah? ¿Y en Chile? Y en Chile hay varios. En Chile, esto se llama diáspora. Que son la gente difuminada por el mundo, pero que pertenece al Estado de Israel. En Chile, por ejemplo, tenemos ministros, tenemos parlamentarios que rinden, ¿cómo se llama?, juramento en el Congreso, en el Parlamento, perdón, de Israel. El caso de Lili Pérez, el caso de Hinz Peter, que fue bastante discutido en algún momento, pero no el único. Y son de todos los sectores políticos. Los podéis ver en la tele, y gente, ojo, hay grandes diferencias. Grandes diferencias. Y acá, qué buena la precisión que hace la Andrea, en el antisemitismo y el antisionismo. Porque hay judíos que no comparten esta visión sionista, ultraderechista y ultranacionalista. Uh-huh. Como, ¿se acuerdan que hace poco murió Ariel Sharon? Sí. Y fue así como, oh, Ariel Sharon murió. Un asesino, un tipo milico que se hizo famoso en grandes genocidios, en las guerras que implementó en su momento determinado. El tema es que acá, si ustedes ven un mapa de Palestina, desde, no sé, pues lo que era la década del 50 y lo que hoy día, se van a dar cuenta más o menos de cuál es un poquito la bronca que tienen los palestinos. Que ese fue el mapa que sacó la camiseta de Palestino, del Club Deportivo Palestino acá. La original. Y que quedó la escoba. Sí, quedó la escoba acá. Al tiro inmediatamente. De hecho, es más, la comunidad judía chilena ocupó un club, que es Deporte Chillán, si no me equivoco. Ñublense, en Chillán. Para poder hacer, porque podía presentar todas las querellas que quisiera, pero no servía nada porque dentro del este existe un propio reglamento, pues la NFP. Por tanto, dijeron, bueno, ¿qué club tenemos? Ñublense, que está comprado por la comunidad judía. Entre ellos, por ejemplo, Julian Eiffelbein. Hay varios empresarios que son bastante conocidos de la comunidad judía acá en Chile. Y presentaron su reclamo ahí y para que Palestino fuera de una manera sancionado y se le quitara la posibilidad de ocupar esa camiseta. Ojo, una cosa es ser judío, incluso creyendo en la Torá, en el Talmud, en términos religiosos me refiero, y en términos también de cultura. Y otra cosa, ser sionista. Hay mucha diferencia. Es como digan, hay diferencia entre ser mapuche facho, weón, y ser diferencia entre mapuche, entre comillas, de izquierda. Sí, es un pueblo. Uh-huh. Es un pueblo y que tiene una cosmovisión y todo el tema, pero tú no puedes decir y llegar a la conclusión de que todos los mapuches son buenos. Ni que todos los mapuches son malos. Claro. Hay matices. Como, oye, los chilenos son todos ladrones en Europa. No, hay gente que no, po. ¿Ah? No todos somos del Parlamento. Para poner un ejemplo. El tema es que acá se ha fundado un Estado, artificialmente, que está constituido en esa premisa sionista, de volver a la Puebla prometida por Dios y volver a Israel. Entonces, eso tiene un componente nazi no solamente, oigo, y esto es lo que quiero precisar, no solamente por lo que cometen y por el tema de los crímenes de Estado que están cometiendo contra Israel, o sea, contra Palestina, sino por la concepción que se tienen de sí mismos. Claro. Eso es nazi. Sí, de ser los elegidos, po. De ser los únicos, Y el resto somos los Ojim. Uh-huh. Que no merecemos entrar al reino. Sí, de hecho, es súper cuático. Hay distintas vertientes, algunas que son más ultronas en términos del nacionalismo que otras. Otras son ultracionistas, otras son moderadamente sionistas. Para ponerlo en términos que lo podamos entender, algunos son de centro derecha y otro de derecha. Usted me va a decir, pero son derecha al fin y al cabo. Sí, pero hay matices, hay gente muy loca. El tema es que la gente más loca y más ultranacionalista ha terminado siendo presidente o primer ministro, que es lo que se ocupa allá, de Israel. Ahora, al otro lado, mucha gente recuerda, por ejemplo, a tipos como Yasser Arafat. de la línea de Yasser Arafat no queda prácticamente nada. Yo me recuerdo Yasser Arafat de cuando era chica en Estados Unidos, dándose la mano por treguas de paz y todo el tema. Uh-huh. Y claro, ayer yo veía algunos fotografías y decía que si estuviera Yasser Arafat no pasaría eso porque era un guerrero, hubiera estado luchando por su pueblo y todo el tema. A mí me da miedo pertenecer al pueblo de Dios en este minuto si ellos lo representan, de verdad. De ser el pueblo es que hay una concepción, vuelvo a decir, terrible. Hay una concepción distinta porque estamos hablando del Dios vengativo, el Dios del pueblo de Israel. Eso. Entonces, es que depende de qué punto y qué prisma vamos a mirar a Dios, pues, ¿cachai? Hay judíos que entienden a un Dios distinto. Un Dios benevolente, un Dios que está revelado en la Torá, que está revelado en el Talmud, ¿cachai? Que está revelado en la Sagrada Escritura, pero que es un Dios de bondad. Tiene que ver, pero cuando tú tenías a cargo a los primeros ministros y a un componente político que en definitiva dice para allá, que establece que si nos matan a uno tienen que morir 10, es parte de los discursos que ha fundado el Estado de Israel. Sí, pues. Y ahora alguien puede decir, el pueblo de Israel ha sido completamente golpeado durante su historia. Sí. Pero generalmente la mayoría, la veleidad que se ha generado contra Israel tiene que ver particularmente constituida de esta cosa de ser pueblo elegido. ¿No sería más fácil, lo digo yo siendo agnóstico, a decir, ¿sabes qué? Dios los quiere a todos por igual. No quiere un pueblo por sobre otro. ¿Sabes qué? Quiere a todos los pueblos. De ahí te vas a encontrar. Un día yo tuve una discusión. Te ocurrió en Buenos Aires. Un judío trosco. No, bueno, loca. Fíjate que defendía la posición del Estado de Israel. Aunque tú no me creas, de hecho generó una pelea monumental en una comida, pues faltó poco tirarse los cuchillos del asado que se están comiendo. Pero él tenía una explicación muy lógica dentro de todo su cuento de lo que era el sionismo. Y él decía, fíjate que lo bacán que tiene el sionismo, y no es mentira, de hecho si ustedes leen, por ejemplo, un texto antiguo que había acá, bueno, los quemaron la mayoría en ese tiempo, pero se llama La Historia General del Socialismo, de Max Weber. Cuenta que los primeros círculos y colectivos comunistas eran judíos. Uh-huh. Y de hecho tiene mucha razón en el tiempo histórico. Y él rescataba eso, que tiene que ver con el sentido de pertenencia. Tú eras judío y este Estado sionista que empieza a ser fuerte a finales del siglo XIX, de judíos repartidos en todos lados, que fueron perseguidos en la Rusia zarista también y posteriormente también durante la Unión Soviética. De distintos lados, nunca fueron bien queridos en ninguna parte que estuvieron, en Alemania también, y antes, incluso antes de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y la ascensión del régimen nazi, en general no eran bien vistos en varias partes del mundo, en Chile también, pero el tema es que se da esta cosa de que esta diáspora estaba y se sentía parte de, y en algún momento se iba a reencontrar en el Estado que le había prometido Dios, en este Estado-Nación, esto es un concepto de Estado-Nación, que el Estado sionista de Israel. Uh-huh. Los hijos de Sion volvían al monte Sion, volvían los hijos de Sion, que así se les decía antiguamente, al lugar que Dios les había prometido. Por tanto, que les constituye por derecho divino, por propio. Uh-huh. Y ahí moviendo de hilo y todo el cuento, después de la Segunda Guerra Mundial, hay una victimización abusada, el régimen nazi no arrasó solamente con judíos, discúlpenme, arrasó con gitanos, con comunistas, con socialistas, sindicalistas, gente que le caía mal y gente fea. Los nazis eran extremadamente poco depurados en el momento de establecer quién merecía y quién no merecía. Cuando yo digo gente fea, estoy hablando en serio, gente con deformación y todo el cuento era pasada por... No sé, porque en definitiva hacía perder la raza. Y en ese sentido se da con un decreto que termina apoyando la ONU el Estado de Israel. Ojo, que está ocupado, porque aquí podemos hablar también de ocupaciones. Los palestinos ya estaban ocupados por los británicos. Uh-huh. Entonces, algunos palestinos en primera instancia no vieron con malos ojos a los israelíes porque en definitiva combatían contra los británicos. Uh-huh. Que los británicos, todo el mundo tenían colonia. Pero, insisto, el tema es sumamente complejo porque está matizado por temas de carácter religioso, de carácter filosófico, de carácter político y de carácter económico. Aquí también hay un negocio. Usted cuando ve un F-16 tiene que entender primero que alguien vendió ese F-16. Y los F-16 no están en descuento en las tiendas. ¿Cachai? Y los estados pagan por eso. En general, un empresario no se compra un F-16 porque hay cierta reglamentación, pero los estados pueden hacerlo. Pueden comprar varios. Y son buenos contratos. Y los F-16 nos sirven para ir a rescatar gente y perritos de los árboles, pues, precisamente. Por tanto, entendemos que es un arma de guerra. ¿Y con qué la voy a ocupar? Con el vecino, pues, weón. ¿Y el vecino qué te lanza? Cohete. Todo el rato lo que tenemos son cohetes. Son como fuegos artificiales contra... Pero es que sí, son eso. Son fuegos artificiales. Que tienen, obviamente, tema de carácter destructivo. O sea, cae un cohete en un lado, te va a generar un tema. La diferencia es que el otro lado hay sitios de refugio. Uh-huh. Al otro lado no. El otro caen nomás las bombas. Inteligentes se les llama. Claro. Una hueá bonita, sí. Son tan inteligentes que siempre matan a los malos. Uh-huh. Oye, pero murieron niños. Ah, pero esos hueones eran militantes de Hamas. Pues hueón, ¿cachai? No me voy. Uh-huh. Estos eran militantes de Hamas. De hecho, uno ve las noticias que muestran en Chile, decían, no sé, pues 4 milicianos palestinos mueren por ataques de Israel. Sí. Pero veis otra prensa y dicen que eran civiles, esos supuestos milicianos, ¿cachai? Y claro, y Israel se escuda en que Hamas lo que usa es precisamente confundirse entre los civiles. Y claro, pero es que lo que pasa es que la mayoría es civil. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Por eso dijo que esta izquierda palestina de los 70, de hecho tuvo una de las organizaciones a nivel mundial más temida por, en definitiva, los países capitalistas. Por ejemplo, no sé si ustedes saben la historia de Carlos, el chacal. Bueno, fue un, entre comillas, terrorista de origen venezolano que trabajaba precisamente para la organización palestina. De liberación. Y en un momento determinado, no, la OLP era otra, voy a recordarme bien el nombre de la organización. El tema es que esa izquierda palestina ha entrado en clara decadencia. Y cuando tú tenés a los únicos que, en definitiva, están respondiéndole a tus agresores, que el caso de Hamas, disculpa, todos son Hamas. Es un axioma eso. Ni siquiera tiene que ver por un tema de convicciones, que están todos de acuerdo a lo que dice Hamas. Pero disculpa, Hamas es el único que le está respondiendo al agresor que lo está masacrando. Y eso hace de que en definitiva Hamas tenga una gran, gran presencia dentro de la Franja de Gaza en términos de simpatía. O sea, probablemente cualquiera que vive en la Franja de Gaza no deja sino de simpatizar con Hamas. Pero es porque es el único que está respondiendo al Estado sionista de Israel. Claro. Eso es. ¿Cachai? Y hay diferencia con Cisjordania, donde entre comillas las cosas son más claras porque son más políticos. También son nacionalistas, pero son de una tendencia muy distinta. ¿Qué es lo que acusa Israel y por qué empieza esto? Porque Al-Fatah en Cisjordania y Hamas logran un acuerdo. Eso detonó. Y ahí inventan el secuestro de los. Ahí, de hecho, exactamente una vez hecho eso entre Al-Fatah y Hamas. Ojo, que no se tienen mucha buena, pero lograr un acuerdo político y eso genera una unidad política en términos de un país y genera cierto... Por ejemplo, Al-Fatah ha tenido mejores movimientos en términos diplomáticos a nivel del mundo que lo que hace Hamas, porque es considerado por Estados Unidos un grupo terrorista, por tanto, no le dan cabida en ciertos foros. Bueno, resulta que ocurre eso y se secuestran tres jóvenes israelíes. De hecho, Hamas lo que acusa tres es que... angelitos. Ojo, Hamas generalmente... Sí, yo tengo un montón de discrepancias con Hamas, pero trato de explicar cuál es el contexto y cuál es la complejidad de ahí. Generalmente asume lo acto, cualquiera sea. Algunos no son muy lindos que digamos. Pero Hamas ha dicho hasta el día de hoy que no tiene nada que ver con el secuestro de los tres israelíes. Y uno conoce un poco la historia de Israel. Y hay historias de autoatentados que están históricamente corroboradas para generar una posición favorable a lo que es esto. Eso lo ha hecho el Estado de Israel. Entonces, hay dudas todavía de porque ni siquiera se sabe quiénes secuestraron. Y por último, en términos de derecho, o derecho internacional, o derecho civil en cualquier país, es como, bueno, nosotros, si hay gente avalando hoy día en el poder de cualquier país, avalando lo que está haciendo Israel, entonces nosotros podríamos ir a cualquier parte, bueno, a pitearnos milicos porque sabe que nos secuestraron un montón de gente, y es más, todavía ni siquiera la entrega no, y sabemos que son ellos. Por tanto, tenemos el legítimo derecho de agarrar un montón de armas y hacerlos pebre. Uh-huh. Ahí dirían que no, porque nos meterían preso, porque eso no se puede. Bueno, acá está ocurriendo lo mismo y el mundo está callado. Sí. Eso es lo que está ocurriendo. Y el mundo está callado, ¿por qué? Porque la gran prensa, y eso no es un descubrimiento, y eso no es ser antisemita, está en manos de gente que financia el Estado de Israel, porque son israelitas, sionistas. Uh-huh. Pongo un ejemplo, el caso de la Fox, que es una cadena internacional que tiene otras cadenas en el mundo, y la Fox es sionista. De hecho, Rupert Everett jamás, Murdoch, nunca ha negado eso. CNN va a decir lo que la administración de Estados Unidos quiera que se diga, y también está con capitales de judíos que son parte del Estado de Israel. Y de ahí te puedo nombrar un montón de cadenas más. Y eso hace, obviamente, de que se tenga una visión sesgada de lo que ocurre. Sesgada en términos de la prensa, porque la gente no puede entender lo siguiente. Ojo, con todo el nivel de tecnología que hoy día tenemos, con todo el nivel de cámaras, producciones, este y todo el cuento, la única imagen que tú ves de gente sufriendo es de un lado, no del otro. Claro. ¿Por qué ocurre eso? No, es que cayeron bombas. Muéstrenlas. Cayeron un montón de cohetes. Yo no tengo por qué no creerle a la gente de Israel. Pero muéstreme cuáles fueron los daños. Porque sí, acá está evidentemente para sí, todo el mundo cuáles son los daños. No, es que allá se victimizan más. Porque es inevitable, se está bombardeando todo. Que la única herramienta como comunicacional que hay desde ese lado son los medios chicos, po, que es lo que está rondando la, como en las redes sociales. Pero todos los grandes medios que aparecen en la tele y que alimentan a la gran mayoría de la gente en todo el mundo, aparece la visión del otro lado, po. La visión de que los pobrecitos, todavía el argumento de los tres niños, de los tres angelitos israelíes, ¿cachai? Que es un hecho lamentable y que es un hecho terrible y todo lo que queráis. Pero no hay justicia ahí, po. Lo que hay es un genocidio. Que tiene que ver con la proporcionalidad de fuerza, y eso está establecido también en derecho internacional. Claro. Pero no corre para Israel. Y si sabe que está parado por Estados Unidos en la ONU, que tiene poder de veto. Un premio Nobel, bueno, avalando un genocidio como este. Bonito. Así de triste y así de lamentable. Oye, que estaba viendo una página acá de los judíos que apoyan todo lo que está pasando, po. Y claro, la operación que están llevando a cabo desde el día de ayer se llama Margen Protector. Margen Protector. Claro. Que es como Margen H. Claro. Bueno, sí, Margen Protector, sí, es verdad. Claro, estoy buscando imágenes a ver si sale algo, como decís tú, acerca de todo lo que ellos están sufriendo. Y lo único que encuentro es una boda que tuvieron que arrancar los novios por bombardeo de Palestina. Lanzamiento de cohetes. Pero nada más. Entonces, claro, acá sale, también tienen una cosa que dice, por ejemplo, ¿qué haces en 15 segundos? Salva tu vida. Uh-huh. O sea, sí, ya, pues tenés 15 segundos, pues acá en Palestina, ¿cuánto tenés? Nada, pues. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, claro, esta página anda dando vueltas ahora, la encontré por casualidad. Anda dando vueltas y me imagino que se la van a funar rapidito. Porque aparte dice, ningún otro país aceptaría este constante ataque de cohetes. Nosotros tampoco. Esto debe parar. Y dentro de los comentarios hay comentarios que dicen, ¿para qué que pare? Israel debe seguir hasta terminar con Hamas. Vamos a ir a la pausa musical. Vamos a seguir hablando de esto. Lo voy a bajar para otro bloque, pero la verdad, como nos calentamos más rápido, fue de corrido. Pero hay muchas más cosas que explicar. Así que nos vamos. Habían unos temas puestos que tenían que ver con lo anterior. Nada, pues sí que están ahí programadas. Nos vamos. Esto que comienza a sonar es Víctor Jara. Usted no es nada. No es chicha ni limonada. Nos vamos con ese tema de Víctor Jara. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia.

y mantenerme como un robot de la industria. Ser una pieza para Frankenstein y el monstruo. Llegó el maestro, soy de la escuela vieja. Chamaquitos quieren clase, reconocen mis escuelas. Pongo el carácter, yo no le río las gracias. Corrijo la ortografía de los ensis de primaria. Le hablo filosofía, sus exámenes dan pena. Le hago aprenderse el mapa y pintar una leyenda. Si usted se copia, le voy a quitar el quiz. Ni con playo ni droguitas engañen a Mr. Luis. Gané mis notas en el frente estudiantil. Mi discurso les inspira a los que saben escribir. Yo me levanto a batallar todos los días. ¿Por quién es esa estrella que obsesiona mi tertía? Jamás seré el cajero, ni le haré el cuadre del Betty. No me compra su dinero, ni con duchas de confeti. Ni su gerente, ni su empleado del año. Le doy la izquierda sin lavarme la mano. Esto es pro bono, dono mi palabra escrita. De presidente yo me residenciaría. Preferiría en vez de bailar con estrellas, revolcar el avispero y regresar a mi morena. Y hacerle una casita solito con mis manos. Yo me entreno día a día para ayudar a mi hermano. Para sacar la basura, ven a darme una mano. Quiero tener la casa limpia, libre de gusanos. Estimo emocional, now put it to it, the harder I rap. Estimo emocional, now put it to it, the harder I rap. The harder I rock, harder I rock. The more emotion I put into it, the harder I rock. Yo creo en el socialismo, creo en la independencia. Que pasarán los años y sabrás esta leyenda. Que en español o inglés no tenemos competencia. Hasta los que nos tiran tienen que hacer reverencia. Creo que la poesía es un arma de fuego, repleta de futuro, y que yo soy el más certero. Que tengo la experiencia, tengo el conocimiento. La calle, el escenario de mi base y fundamento. Yo le rompí la curva, yo levanté la barra. Yo le doy clínica a los hippies con guitarra. Hoy los poetas se comportan como putas. Lo que ellos se merecen es un disparo en la nuca. En la radio, en los medios, en la universidad. Soy no grata persona para el círculo oficial. Porque soy pernicioso para el orden burgués. De los que están arriba, que los quiero al revés. Dicen que pierdo el tiempo hablando de política. Que estoy retando la cuántica y la física. Que escribo las canciones, que enfrento su repudio. Boceando mis periódicos en los centros de estudio. Y no me importan los diplomas ni los títulos. Si los artistas siguen haciendo el ridículo. Que son obstáculos y ensucian mis barriadas. Donde prohíben difundir estas palabras. Podrán cercarme como al Joe Marulanda. Borrar al hombre, pero no la intifada. Mis expresiones servirán de barricada. Me absolverán como los presos del Moncada. Serán la espada de la vanguardia al frente. Que se cotizan solo en bolívares fuertes. El repelente que envenena a los mosquitos. Esto se encuentra por las calles de Tepito. Mi amor apuesta por el amor verdadero. No voy en busca de un hotel en Paradero. Haz una búsqueda en las redes cibernéticas. Por el poeta de la América, la histérica. No he modelado por ninguna alfombra roja. Nunca en la vida he chamboneado mi pistola. No estoy soñando con estatuillas de oro. No te confundas con Benicio del Toro. Yo voy a mí, doy el todo por el todo. Yo creo firmemente en batallar todo con todo. Yo junto letras hasta los genes arcaicos. Reconstruyo la arcilla que rompieron los del barco. Llenaron bancos de Cádiz a Sevilla. Me voy con Guarionex y vuelvo a quemar su villa. Como la lluvia, abono a la semilla. Vamos sembrando luces como Zapata Mapilla. Siéntense todos, voy a pasar revista. Que comenzó mi clase, ponme una silla. What I be bringing is a terrible sight. A performance never again performed on the mic. Una serie de allanamientos en las llamadas Casas Ocupa. Es un golpe que refleja el espíritu del gobierno de luchar contra los seres humanos, de luchar contra los sueños, esperanzas, años de trabajo. Sin piedad, grupos anarquistas, ley antiterrorista, presos mapuches, supuestos victimarios. Ellos son los verdaderos terroristas en este país. Yo sería criminal si fuera un ladrón de juventud que impone a sus trabajadores condiciones de esclavitud. Sería criminal si lucrara con la salud, obligando al pobre a escoger endeudamiento o ataúd. Sería criminal si fuera el dueño de FASA y pagara una multa con que ni se inmuta mis ganancias.

casi un régimen de esclavitud. Condiciones infrahumanas. Liberar al mundo del yugo de la opresión. Adriano Cochate de una migaja de 60 lucas. Que hoy ya lo vinieron a contratar y vinieron a esta plana de carabineros que dieron aquí, a los niños chicos aquí, se están ahogando con el gas. Debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia, día miércoles 9 de julio. Estamos con Inés y nos está acompañando también ahí, cubriendo la labor de Alfonso. Estamos con Amanda. Estamos hablando también de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. A propósito de la ofensiva, Margen Protector, ¿cómo se llamaba, Inés? 160 ataques lleva Israel hacia la Franja de Gaza. Esto... Israel mantiene castigo a Gaza con 160 ataques durante lo que fue anoche. Por lo menos 22 palestinos confirmados están muertos. Es parte de lo que señala, por ejemplo, El País, este diario de circulación global. Fuerte más o menos de lo que estamos hablando y lo que estamos tratando de contextualizar, ¿o no? Sí, como que se puso más heladito, por eso estoy así como achunchazo, podría decir, pero sí, estábamos viendo informaciones de allá de Gaza, y claro, por lo que tú decías, y en cuanto a que no vemos fotografías o imágenes desde Israel, y todas de Gaza, los israelitas podrían decirnos en este caso que ellos no tienen medios de prensa o algo así, o simplemente ocultan esta información. Ellos tienen cómo detectar estos cohetes o estos misiles que son lanzados desde Palestina hacia ellos. Ahora, estaba viendo igual unos videos por ahí que andan dando vueltas en la red. Tienen como neutralizar todo, o sea, aparece solamente esta boda que hay en Israel, pero no hubo ningún herido. En cambio, vemos en Palestina heridos, y las fotos que más se dan vuelta y se difunden en la red son de niños y mujeres que están siendo masacrados por este estado israelita. No sé si alcanzaste a lanzar la carta que queríamos ver. No. ¿No? Retoma, entonces sale esa carta para podamos... La vamos a ver. De hecho, ¿verdad? Estoy viendo aquí un grupo de rabinos en Londres, esto es Inglaterra, protestando, exigiendo la fin de la ocupación israelí en Palestina. Son rabinos antisionistas, que hoy día se están manifestando, insisto. Esta foto, si no me equivoco, de la Federación Palestina es de hace 3 días. De rabinos antisionistas manifestándose en Londres en contra de lo que está haciendo en este momento el Estado de Israel. Para que haya esa distinción, claro, entre los judíos y judíos sionistas. Hay una diferencia ahí, y no es menor. No, Sí, po, acá en Chile me imagino que igual hay esas diferencias. Las hay. Aunque también hay gente de la comunidad judía que justifica lo que está ocurriendo. Sí. Pero también hay judíos y judías que no lo justifican. Y que tampoco creen en esta visión sionista también de las cosas. Así que, ¿cómo justificar una masacre, un genocidio? Uno la puede justificar perfectamente. Eso no es tan raro. Pero porque tiene que ver con ciertos elementos que tienen que ver con los que se exacerban también. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tú planteas esto en términos como castigo, como un tema de venganza, tú no lo puedes decir, sí. ¿Sabes qué? Pues atacaron a mi familia, yo voy a responder frente a eso desproporcionadamente, pero voy a responder. Uno puede decir, eso está dentro de la lógica de cierto sentido, no sé si muy humano, pero está dentro del sentido común de que alguien pudiera pasarlo. Ahora, estamos hablando de un Estado que se supone se privilegia la situación de tomar políticas, insisto, de Estado, racionales, y no vemos eso. Entonces, en ese sentido, claro, pues, hay gente que lo va a justificar, dice, a nosotros nos llegan cohetes, por ejemplo. Oye, pero usted, por ejemplo, anoche, insisto, estoy citando el diario El País, 160 ataques a Gaza, solamente anoche. Sí, po. Solamente anoche. Con armas mucho más tecnológicas. Y estamos hablando de F-16, estamos hablando desde buques, estamos hablando desde misiles lanzados desde el otro lado. O sea, es como comparar acá que pelear con ondas contra la tanqueta, no sé, vos, ¿cachai? Claro, o sea, no llega. Es como decir, claro, pues decía, ellos tienen todo, nosotros no tenemos nada, nosotros nos defendemos a piedra y a palo. Uh-huh. A nada más que eso. Estamos hablando del ejército más tecnologizado, incluso más que el de Estados Unidos. Y que vende armas. Y el cuarto más poderoso del mundo, según se establece ciertos criterios a nivel internacional. En un Estado que es súper chico. Uh-huh. Pero que es mucho. Pero claro, que es muy potente. Claro. Y que obviamente tiene el apoyo también de Estados Unidos. Uh-huh. Independientemente que estaba leyendo aquí, de hecho, se maneja ahora como última hora. Estados Unidos habría cerrado este miércoles su embajada en Tel Aviv, ubicada en territorio ocupado de Palestina, por sus serias preocupaciones por la seguridad de su personal. Pero esa parte final no es menor. Por sus serias preocupaciones por la seguridad de su personal. Le están dando el vamos nomás a Israel, po. Sí, pues como ya sí, nos vamos, ahora pueden bombardear. Sí, terminen bien de bombardear. Hágalo, nosotros cerramos los ojos, nos vamos. Y claro, y para mí también suena como una venia, porque están diciendo peligra nuestra seguridad, nuestra gente está peligrando en este minuto por estos bombardeos terribles que está lanzando Palestina, cuando ellos saben que no es así. O sea, ahora denle con todo, nosotros nos vamos y cerramos los ojos y no vamos a decir nada ni vamos a hablar nada. Eso es. Así es la situación. Vuelvo a insistir que aquí hay todo un... A ver, dice Ana Karina Rota, a mí me caen mal los judíos desde que vi el Evangelio según Mel Gibson. Pobre Jebús. No pasó a mucho. Nada. Hay que tener ojo, porque de hecho yo creo que el mayor caldo cultivo para el antisemitismo es el sionismo. Por lejos. El sionismo genera precisamente que la gente tenga en un momento determinado cierta animadversión con los judíos cuando no necesariamente tienen relación. Pero es como explícale eso a la gente, es como decir todos los comunistas son iguales. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Bueno, todos los judíos son sionistas. No es así, pero cuesta hacer la diferencia. No todos, insisto, no todos los judíos ni judías avalan esto que está haciendo el Estado de Israel. Hay otros que sí. Y habría que preguntarle. Yo, por ejemplo, podría preguntarle, no sé, pues se me ocurre a Mario Kreuzberger. Don Francisco. ¿Qué podría decirle? Oiga, don Francisco, ¿usted qué opina de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza? Pero nadie va a preguntar eso. Por ejemplo, acá hay protestas en Brasil. Ya, te pongo un ejemplo. ¿Cierto? Y van a entrevistar a Fabricio para preguntarle qué opina. Y de la derrota a Brasil y todo el tema. Bueno, todos saben que don Francisco está muy íntimamente ligado al Estado de Israel, un tipo muy bien recibido allá por lo demás. Oiga, ¿qué opina de lo que está ocurriendo allá? No, nadie se va a atrever a preguntarle eso. Y a muchos, yo creo. Pues. Si le preguntamos a Julián, el Effelbein. ¿Qué nos va a decir? No, es muy, ya me imagino. Es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Claro, porque es un tema complejo igual. A ver, y que sea un tema complejo implica también, insisto, tomar posiciones. Y es lo que trataba de explicar lo que ocurrió en la Franja de Gaza con Hamas. Que si bien no todos son Hamas, Hamas es bien visto en todo ese territorio. Por la razón muy sencilla, es el único que le está respondiendo a quien agrede. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y venir con este cuento de es que la población civil y que los escudos humanos, estas cosas que hemos escuchado incluso por acá, ojo, parte desde esa premisa de decir, bueno, por último Hamas está respondiendo. Y eso hace de que Hamas tenga mucha influencia en la franja. De hecho, ahí está el poder de Hamas este último tiempo. Lo que pasa si en Cisjordania. O sea, acá si hubieran respondido, hubiera habido alguna respuesta cuando fue el golpe militar. Es otra cosa. Claro, si hubiera arrasado, por ejemplo, en el Barrio Alto. Los soldados israelíes que hoy matan palestinos andan de vacaciones el próximo verano en la Patagonia. Gran tema ese, ¿cierto? Sí, pues. Un convenio que está firmado desde, con firma de Augusto Pinochet y ratificado durante los gobiernos de la concertación, que hace un acuerdo con el Estado de Israel para que se supone que el viaje que ellos realizan, ese documento existe, están planteados desde esta relación que tiene el Estado de Israel con Chile. Fue muy potente durante la dictadura, ojo. Sobre todo en términos que tiene que ver con ventas de armas. Israel es un gran vendedor de armas, por ejemplo. Y se dio también en el tiene muy buenas relaciones, por ejemplo, y hay hubo una pelea en un momento determinado. Cardoen, por ejemplo. Tuvieron mucha relación con el Estado de Israel. Y en ese sentido, claro, uno puede ver de que acá detrás, insisto, cuando uno ve un F-16, cuando uno ve un misil dando vuelta y cae en un lado y todo el tema, lo que está viendo ahí es la compra y la adquisición de algo. Hay un mercado ahí. Las guerras son un buen negocio. Pero todas las explicaciones que se puedan dar de esto no justifica, insisto, lo que está ocurriendo, que es una masacre. Sí. Israel también vende armamento para acá, para Chile. Las bombas con que nos reprimen son israelitas. Sí. ¿Ah? Entonces no estamos hablando de un Estado que no tiene recursos, que es pobrecito, de que no sabe de armas y todo el tema. O sea, nos reprimen a nosotros mismos. Cuando se quemó la Patagonia, parte de la Patagonia y las Torres del Paine, fue un israelita también. Y claro, y para allá los que más van son israelitas por todo este tratado y todo. Me acuerdo del año pasado, el gobierno pasado, Hinz-Peter viajó también a Israel, ¿o no? ¿Fue así? ¿Se recuerdan ustedes o no? Se había viajado y ahí hubo su convenio y todo el tema con Israel. Y falta poco que tengamos un tratado de libre comercio ya con ellos, si es que no lo hay, pues. No cacho el tema ahí. No, y ahí el tema que nosotros le compremos bomba lacrimógena a Israel, quiere decir que también... Ojo, no solo la bomba lacrimógena. Bueno, todas las armas, porque tienen las tecnologías para eso, pues, yo dando cuenta cómo han mejorado calidad de la bomba. Y vemos cómo la están probando, pues. ¿Cachai? Esto es como para pa estos estados que quieren guerra por todo. Israel es como podríamos decir que, miren, estas son nuestras armas, así las utilizamos, esto puede pasar, esto aquí, o sea, compren. Están, ¿cómo se dice? Están probadas y son eficaces. O sea, ese es como lo ve, yo creo, la mayoría de los países que están con temas fronterizos o temas en disputa. No sé, a mi punto de vista es así. Ahí está la venia también de los estados. Pues si todos los estados se pusieran así como en las colores y si hay que ya paren el CBA, mucho es basta. Creo que igual podía haber algo, un atisbo de molestia de parte de muchos estados, no de uno. Porque con uno no hacís nada. Pero es que ahí tenéis que también en muchos de esos gobiernos está la comunidad. Claro, pues. Ahí está la luca. Sí, claro. Exacto. Ese es el tema, ahí están las lucas. Son los dueños de los mayores negocios en cada país, por lo menos en Latinoamérica, en Chile, ¿para qué decir? Se me fue la idea. La comunidad judía está repartida por todos lados. Sí, o sea, es fácil. Y son dueños de los, claro, de los gobiernos. Porque hay temas, porque pues yo me recuerdo de chica así como, ¿qué judío no hay con plata? Desde chica escuché eso, ¿cachai? Que en Chile, por ejemplo, cuando llegaron a Chile, si uno venía con buenas lucas, le prestaba a otro y surgían y todo, y ellos ayudan entre sí, entre ellos. ¿Ah? Sí. Y no se preocupan del resto. Entonces igual son como, se podría decir, como un núcleo bien cerrado para claro. ellos. Ahora, si esto se divide entre semita y sionista, una cosa así. Eso es lo que aún no logro captar bien. Yo tampoco entiendo bien eso. ¿No podría explicar, señor Voss? Gracias. Claro. Bueno. Pero ese es el tema, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, la mayoría de las empresas en Chile están como la ¿cómo se dice? La estirpe, se podría decir la estirpe. Uh-huh. La estirpe judía metida dentro de estas grandes empresas. Y yo tengo claro que se ayudan entre uno y otro y hay su reunión y todo el tema. Ahora que lleven este tema a la mesa, no sé cómo será. Pero sí cacho más o menos algunos temas de conversación. El que cae mal, que sea el que cae en desgracia, se ayuda mutuamente. Uh-huh. Y rápidamente. ¿Ah? Pero si tienen que cagarse a otro de otra nacionalidad, de otra estirpe, vamos nomás y le damos todos juntos. Una cosa así es. Mira, el antisemitismo tiene que ver con el odio hacia los judíos en general, ¿ya? Y el antisionismo a esta casta de los. A los super, que se creen bacanes, sí. A los super saiyajin, podríamos decir. Claro, los super saiyajin de los judíos. Ya, uh-huh. Ahí me queda claro. Entonces, no somos antisemitas, somos antisionistas. Ahí está. Y hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. Exacto. Mucha diferencia entre una cosa y la otra. Uh-huh. Por eso hay que tener ojo y mucho cuidado, porque, insisto, desafortunadamente el sionismo es el caldo cultivo del antisemitismo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en términos concretos y en términos prácticos se confunde mucha gente. Por ejemplo, cuando hablan de estirpe, de comunidad, de que todos los judíos son iguales. No. Uh-huh. No, hay diferencias. Y hay gente que no apoya este tipo de acciones. No solamente acciones, sino no apoyan el fondo, que tiene que ver precisamente con esta visión sionista del mundo. De hecho, ha habido mucha polémica durante la historia de esto. De hecho, está el famoso protocolo de Sion, que una cosa que tiene que ver más con el área de la conspiración y todo lo demás, que viene siendo un protocolo que, fíjate, que uno lo lee, es bastante viejo, es como hoy día conocemos el mundo. Y que es un grupo de gente, precisamente de este protocolo de los sabios de Sion, o de los viejos de Sion, de los ancianos, en el cual intentan dominar el mundo. Y claro, se ha ido poniendo más o menos todas las cosas que ahí se han dicho, el sistema financiero, el orden nuevo, orden mundial, ¿cachai? La forma en que los Estados-Naciones establecía. Y hay gente que ha agarrado mala desde ahí porque dice que los judíos intentan dominar el mundo, bla, bla, bla. Pero eso tiene que ver con, ojo, vuelvo a insistir, con una visión sionista, que tiene que ver con partir desde el principio de que son... pueblo elegido. Los drones que sobrevuelan, por ejemplo, la frontera con Perú y Bolivia y en el Gualmapu fueron comprados a Israel. Dice claro. Calfulicán acá. Así como para mostrar ¿qué exporta Israel? Bueno, ese tipo de cosas. Sí. Elementos de represión para el resto de los pueblos. Uh-huh. Oye, la carta del rabino que la mencionaron. Sí, pues va a ser pública en un rato más. Uh-huh. Es que es súper interesante, como si pudiéramos leer un pedacito, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, de antes la vamos a subir ya. Sí, pues, pero la gente que no está escuchando y que no tiene posibilidad de estar en un computador con internet. Ya dice, ya. El día que me avergoncé de ser judío, por Mijael Eben David Rabino. Dice, hoy nos hemos unido a los fuegos de la Inquisición. Quemamos personas vivas de una fe diferente a la nuestra y dijimos que es nuestro derecho que lo requiere. Hoy nos unimos a las hordas de los cosacos, con odio asesino y salvaje, sin ver al otro, solo viendo que somos diferentes. Hoy nos unimos a los asesinos nazis, matando un niño brutalmente por su raza y etnicidad. Hoy dejamos de ser el pueblo elegido, porque para esto no fuimos elegidos. Tal vez necesitemos otros 2000 años de exilio para recordar quiénes debiéramos ser. Y ahí continúa la carta, etcétera, etcétera. A mí me llama la atención fuertemente el tema, porque yo ayer ponía un estado, o sea, que lata ser el llamarse el pueblo elegido y que por eso tú pensáis que tenéis la venia para hacer y deshacer en el mundo y de matar o no matar. Lo veo como un tema no tan político, lo veo más como un tema humano. ¿Qué te da el derecho de o sea, pasamos a ser como la dictadura dentro de aquí Chile, o sea, solamente porque piensan diferente o porque son de un color o algo diferente, tenía el derecho a ponerle la pata encima y a matar indiscriminadamente? O de repente pensáis, puta, los nazis hicieron mal la pega. Es que de verdad, te juro, puede sonar feo, puede sonar malo, pero el tema es para qué, o sea, ellos mismos, todo lo que sufrieron, todo lo que vivieron, y ahora ellos lo están replicando. Claro. ¿Y cuánto se han hablado, cuántas películas, cuántos libros han salido en cuanto a cómo los nazis trataron a los judíos o a estos pueblos pequeños que para ellos no eran nada? Y ahora se han levantado y están cometiendo ellos, en este caso los judíos están cometiendo las mismas atrocidades. Y me pueden decir que son un grupo reducido. Sí, pero los demás mientras están callados. Porque posiblemente si podían decir, no sé, pues por último, ¿sabéis qué, loco? Esta cuestión está mal. No debería ser así, o sea, no podéis matar niños, no podéis matar mujeres, no podéis matar un pueblo en general, porque tú pensás que esta es tu tierra, es tu territorio y está escogido porque lo hizo un papel. Oh. O porque hace 500.000 años atrás una tabla te lo decía. Me resulta... Claro, el avance científico y todo el tema, ¿de qué sirve si actuáis igual bajo preceptos antiguos y arcaicos y todo el tema? ¿Solamente por tener más terreno? No me suena ni me llama la... Me destroza el corazón más que nada, sí, po. Eso es todo. Sí. Y bueno, ahí está el tema del pueblo elegido, pues para ellos no sienten culpa porque ellos tienen el derecho divino de arrasar con todo y destruir, claro, pues. Porque es su... Estamos viendo, este es un rabino, que es como un cura, pues se supone, ¿cierto? Un sacerdote, un rabino que está levantando la voz. Habieron otros que lo hicieron en Londres, como decía la voz de antes, pero ¿y dónde están los otros, pues? Y yo sé qué hace la comunidad judía acá en Chile, qué piensa. Claro. Porque acá también hay iglesias judías. ¿Cómo se llaman esas iglesias judías? Tengo un romper. No son mezquitas, po. Tienen otro nombre ellos. Pero qué piensan estos rabinos de acá, es Chile lo que está pasando. O en Argentina también hay muchos judíos, pues, mucha comunidad judía. ¿Qué estará pasando por su mente? ¿Pensarán en algún minuto o serán empáticos al pensar que podían ser sus hijos o no? No son su hijo. No, ahí va, pues, ¿cachai o no? O sea, cuando el sufrimiento es de uno, uno se toca y todo el tema. Cuando es del otro, no importa. Y por un pedazo de tierra, o sea, porque te dijeron, porque no es que yo la hayan visto, te dijeron hace tres mil años atrás, ¿ah? Que era tierra prometida. Es una tierra prometida para todo, po. Sí. ¿No? No sé, ahí está como pensando lo que pasa, po. De hecho, es el tema político, porque de cómo hacer lectura de la Torá, por ejemplo, o acá en la religión general, que el catolicismo, qué lectura así también de la Biblia. Pues. Claro. Y claro, pues aquí dice, los que declararon que la Torá nos pide matar y asesinar y vengarnos, ¿cachai? O sea, hay lectura, es una lectura política de un texto, de qué párrafo le dais mayor relevancia y cuál es lo dejáis de lado. Es como lo leís, po. Sí, po, obvio. ¿Cachai? Uh-huh. Es como lo leís, como te llega en ese minuto, po. Y cómo te aprovecháis del, po. Uh-huh. Obvio. Uh-huh. O sea, yo no sé si estará de acuerdo su Dios de toda la tecnología que han creado antinatural, ¿cachai? Claro. Para matar. No. Porque eso es lo que han creado, po. Uh-huh. Nada más. Acá nos dice, los nazis también creían que los aliens eran el pueblo elegido. Uh-huh. Vamos de pueblo elegido. ¿En qué vamos a terminar? Si aquí el único pueblo elegido es el reino de los pobres. No sé si hay pueblo elegido. No. No creo que exista ese pueblo elegido. No. Pero hay quienes creen que sí. Y eso es lo peor, po. Los que compran eso de que soy elegido para algo... Y te sentís con el derecho de pisotear al resto. Uh-huh. ¿Ah? Sí, eso es todo. Po. O sea, a mí me dicen que yo soy la elegida para, no sé, para llevar la voz, no sé, cantante de algo. Uh-huh. ¿Cachai? Y yo, al que tenga pensamiento diferente, al ver que soy la elegida y me creo el cuento y todo, y tengo adeptos que me van a seguir y me van a apoyar, voy a hacer y deshacer. O sea, mente criminal 100%. Uh-huh. Uh-huh. ¿No está el tema de la superioridad también? O sea, que yo me siento superior al resto. Claro, pues. Por lo tanto, tampoco, por eso yo decía, no sienten culpa en hacerlo, porque son inferiores, pues son seres que no merecen nada, pues. Claro. Pues son inferiores nomás, entonces da lo mismo. Da lo mismo uno más, uno menos. Un niño más, un niño menos. Estoy leyendo algunas cosas que envió Profitador a propósito de esta diferencia, el tema del sionismo con lo que son los judíos. Entrevista a Rabino Meir Hirsch, a propósito palestinalibre.org, representante del Naturei Karta en Palestina. Los palestinos han entrado a las negociaciones bajo presión. Naturei Karta es un movimiento judío que existe en Jerusalén desde antes de la creación de Israel, fundado en 1935 por rabino ultraortodoxo. Se oponen a la idea del sionismo, al cual acusan de no representar al pueblo judío y de declarar un estado hebreo. Uh-huh. Pues yo hablo de teocracia. Porque parte desde un principio del Estado, los Estados teocráticos son Estados religiosos. Por ejemplo, cuando se hablaba de Irán, se hablaba de un Estado teocrático, el Estados Unidos, pero jamás se habló de un Estado teocrático en el caso de Israel, que plantea desde el principio del Estado hebreo de Israel. Es un Estado portal sionista, porque parte de esa premisa. Pero, por ejemplo, la prensa no lo trata así. Dice el Estado de Israel. Claro. ¿Cachai? En cambio, el otro dice, no, el Estado teocrático de Irán, por ejemplo, uh-huh. en otro lado. Y eso obviamente va generando comunicacionalmente este tipo de figuras en la que dice, ah, ya. Es como, Occidente frente a tipos que la pidan a sus mujeres, por ejemplo. Y se genera esa dicotomía. Por eso yo hacía el alcance al principio sobre el tema de Hamas. Uh-huh. Que lo particular a... uno no está de acuerdo con los preceptos jamás. Yo sé que mucha gente incluso hoy día dice que es lo que trataba de contextualizar lo que ocurrió en la Franja de Gaza. Dice, no, jamás, bacán. Pues le está dando la pelea precisamente al Estado y al ejército de Israel. Pero probablemente, no sé, pues si jamás estuviera aquí en Chile no lo querrían de aliado. Uh-huh. Para ponerte un ejemplo, ¿cachai? Porque vendría siendo casi como un grupo como Patria y Libertad. Lo mismo que pasa en el otro lado de Israel. Pero parte también desde un principio nacionalista, pues, obvio, pero también parte desde un punto de vista también fundamentalista. Increíble, al final las religiones que parecen tan inocuas y tan bonitas terminan siendo casi origen de casi todas las guerras. Es como que hacerle caso a la abuelita. Porque en general tiene que ver con la otra nueva religión devenida en la modernidad, que viene siendo el dinero. El negocio, el mercado. Sí, la abuelita tenía razón. En la casa no se habla de religión. Sí, po. Al final, en vez de unir la religión y no todo... No sé, tu abuelita, los míos no. Mi abuelita era ateo. Yo no tuve abuelo. Ah, entonces, ¿por qué estáis diciendo? Ay, la abuelita decía... Pero los abuelitos así decían, pues en la casa no se habla de religión. Ni de política. No, en mi casa sí, podía quedarle cosas siempre, no había drama. Pero ni de religión no, política y fútbol permitido. Pero claro, pues si la religión en vez de unir... Divide. ¿Qué hace? Claro, obvio. Pues divide. Y todas las religiones, pues al final te ponen la pata encima, pues. ¿Ah? No, no podéis pensar así como... ¡Ah! Porque al tiro te ponen que un Dios te prohíbe todo. Sí, pues. Eso. Ese es el drama. Y pone dogmas. Claro. De hecho, ojo, porque otro elemento que no se había dado, y casi se me había olvidado, que esta ofensiva de por parte de Israel se da en pleno Ramadán, que no es menor. El Ramadán es no necesariamente una fiesta, pero es un tiempo de reflexión y congoja de parte del Islam, de la religión musulmana, en la cual ayunan, en la cual limpian su cuerpo y entran en reflexión, mucha oración y todo lo demás. Dura casi un mes. Y empezó ahora a finales de junio. De hecho, incluso fue tema, probablemente mucha gente se enteró, porque habían equipos, por ejemplo, en el Mundial, que son la mayoría de países de origen musulmán, los cuales están en el Ramadán al momento de jugar. Claro, y que de una u otra manera ha habido toda una discusión en la FIFA, y había una discusión respecto a si eso le generaba ciertas desventajas al momento de jugar, porque ellos, por ejemplo, no pueden comer cuando hay luz de día. Hay varias cosas que se dejan de hacer, de hecho. Y más o menos como un mes. Y ellos comen cuando el atardecer, cuando ya empieza a oscurecer, pueden comer. El resto tienen que estar ayunando y orando. Y habían equipos completos. El caso, por ejemplo, en Alemania está Özil, pero Özil dejó el Ramadán, por ejemplo. De hecho, porque hay excepciones muy rebuscadas, pero él se acogió a una de las excepciones, que tiene que ver con estar muy lejos, hay ciertas de kilómetros, por tanto se eximía de cumplir el Ramadán. Es como los ayunos y esas cosas. Sí, no, están, son ayunos. Yeah. Ellos comen solamente en la parte de la noche y tampoco pueden comer mucho. Y una manera de limpiar el cuerpo. Claro, y esto, que tú te refieres a esto, que en Palestina estaban en ayuno. ¿A eso te referías? Sí. Por lo tanto, más débil. De hecho, aquí estoy leyendo, por ejemplo, el tema de Hamas. Hamas también apela a un Estado Islámico en lo que es la región histórica de Palestina. Es un poco también como lo mismo del otro lado, pero bueno, obviamente aquí lo que estamos viendo es una masacre. Claro. Eso no va a cambiar. Esa correlación clara que uno puede apreciar en términos de que un Estado como el Estado de Israel está aplastando a una zona ya prácticamente, porque muy poco queda el Estado palestino. Respecto a su, insisto, origen. Y ahí ha levantado, a raíz de esta visión fundamentalista del Islam, la yihad, que es la Guerra Santa. Ya. Ay. Yihadistas que están peleando en distintos lados. Por ejemplo, en Siria, Estados Unidos los apoya. Lo que hablábamos de antes, pues. Especialmente contra el Estado un poquito más occidentalizado del régimen sirio. Oye, pero al final, como que todas las religiones son como cuquitos, po. ¿Cachai o no? ¿Sí? Como que todas las religiones son cuco, po. En general, puede ser. Las más poderosas, probablemente que claro. No todas. Las más poderosas han establecido así su poder también. A través del cuco. Obvio, porque de partir desde la obediencia ciega, por ejemplo, que hay una cosa más importante que tú y yo, que es Dios, pues Alá, Yahvé, Jehová, como quiera. Entonces eso termina justificando psicológicamente un montón de cosas. Dice Rula, volví. Oye, terminó rápido la reunión. Sí que es complejo el tema. O sea, porque lo que estamos tratando de hacer es complejizarlo, es tratar de contextualizarlo. No estamos yéndolo solamente a las cifras de lo que dice la prensa y estamos tratando de entender este conflicto. Y es bien jodido. Insisto, porque no tiene por dónde acabar. Y más cuando en el otro lado, insisto, no solamente hay una potencia en términos militares, sino que también hay un apoyo de carácter internacional, económico, al Estado de Israel por parte, por ejemplo, de Estados Unidos. Ahora, me llama, por ejemplo, ya, Los israelitas tienen su religión judía. Esa es la religión, ¿cierto? Judía. Hamas son... ¿cómo se dicen? Hamas son... Hamas. No, pero su religión, religión es... El Islam. El Islam, pero... Porque hay dos tipos de Islam, ¿o no? Hay varios tipos de Islam. Hay varios tipos de Islam. ¿Y la de Hamas es la más fuerte? No, es que es lo que plantea un Estado Islámico. Me vuelve al tema teocrático. Y por eso, de una otra manera, termina siendo más fundamentalista que otro. Uh-huh. ¿Cachai? O sea, para ponerlo en términos simples, tú puedes perfectamente tener como culto el Islam. Hay mucha gente que... De hecho, fíjate que el Islam es una de las religiones más grandes del mundo. Incluso más que la católica. El Islam es una de las religiones más grandes del mundo. Y, por ejemplo, presente en sectores de Asia, en África, casi la mayoría de países africanos, por si usted no sabía, son islámicos. Claro, en general se han levantado algunos en yihad en términos de más allá de la opresión y todo. Por ejemplo, te voy a poner un caso, el caso de Al-Qaeda. Porque estamos hablando de jeque, hablando de jeque fundamentalista. De hecho, Estados Unidos tiene muy buena relación con ellos, sabiendo que son tan o más fundamentalistas que grupos como Hamas. De hecho, diría que más. Pero hacen buenos negocios y tienen petróleo. Por tanto, se le acepta cualquier cosa. Son amigos. Son aliados. Estados Unidos no tiene amigos. De hecho, Estados Unidos ni siquiera es amigo de su gente. Partemos por esa premisa. Si es necesario sacrificar, lo hace. Lo ha demostrado. Es amigo del negocio nomás. Pero, por ejemplo, ahí no hay atado. ¿Por qué? Porque tenemos negocios, poja. Uh-huh. Ahí, de hecho, hay una película muy buena. Está por día, sobre todo. El otro día estábamos viendo una película y que era bastante buena. Trabaja Matt Damon en esta peli. Que se llama algo de Siriasa. Que bueno, es la historia de una nación, también islámica, gobernada por jeque. Pero hay una diferencia. El jeque está a punto de morir. Y uno de los hijos es un tipo bastante educado, muy respetuoso del Islam también, pero que quiere llevar adelante a su pueblo y sacarlo un poco de la desigualdad y la pobreza que hay. Uh-huh. Por tanto, tiene algunos negocios que hacer con los chinos y otros más de una otra manera poder exportar y sacarle mucho más regalía a su energía. Pero eso lo convertiría casi en una potencia y obviamente deja caduco contratos con Estados Unidos. Estados Unidos lo manda a matar. Uh-huh. Y está metido así y todo el cuento y hay gente... Mientras en Estados Unidos, en el Congreso, se están discutiendo temas de cuál es la política energética y se están cerrando acuerdos. Claro. Fíjate, esto parece mucha ciencia ficción y es más común de lo que es. De hecho, el viaje que hizo Chile tiene que ver con eso. En Chile no tiene grandes guerras porque la verdad sus gobernantes están de acuerdo y la hacen el amén. De hecho, fíjate que el viaje a Estados Unidos dirimió la política en toda esta semana. Sí. La política con Bolivia, la política energética. Uh-huh. De hecho, Bachelet inauguró una planta de Colbún de la familia Mate, por ejemplo, esta semana. Y la reformita. Y la reformita tributaria que fue avalada por Estados Unidos, uh-huh, el empresario del Citigroup, y fue avalada y casi celebrada por el FMI. Ahí se cerró la reforma tributaria. Y lo reconocieron ayer. Ojo, ayer lo reconocieron los parlamentarios. El viaje a Estados Unidos despejó toda duda y se logró el acuerdo en Estados Unidos. Entonces lo de ayer fue una cortina de humo nomás. Ay, no es que, llegamos a un protocolo porque estábamos justo de acuerdo. No, venían, el acuerdo estaba firmado ya. Uh-huh. Venían en el avión celebrando con champán. De hecho, ahora pasa Hacienda, después pasa una revisión nuevamente a la Cámara de Diputados, se ve nuevamente en la Cámara Alta y está listo. Uh-huh. De hecho, la reforma es un hecho, porque está la firma de todos los partidos grandes. De hecho, que podéis tener a Gabriel Boric diciendo, yo creo que la reforma tributaria no es buena porque más encima le da ciertas garantías a los mismos de siempre y todo el tema. Ya, ok, terminó de hablar, sí, ok, pase. Y sería. Sí, pues ya no hay voz disidente, pues si está la Concerta y la Alianza Unida, loco, es como, no hay disidencia. Uh-huh. Pues. O la claro. Disidencia muy... Sí, como la Alianza Unida y la Concerta Unida jamás serán vencidas. Uh-huh. Obvio. Entonces, pero si yo esta semana que tuvimos el tema de Bolivia, la explicación del tema de la Corte de la Haya, en términos de la competencia la misma, y lo de la reforma tributaria, más el tema energético, todo eso se arregló en Estados Unidos. Uh-huh. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Chile, po, weón. Chile. ¿Ah? Chilito. Anda a ver a alguno antiimperialista ahora. ¿Qué te dicen? Chile. Chile. Así. No, Estados Unidos, vamos, y la cuestión, hoy día están. Sí, po. Hoy que está helado, así. Hoy que hace frío. No, vergüenza, vergüenza. La vergüenza en política es algo que es transable. Es parte de las acciones del mercado que establecen como lo mismo. Algunos ponen un precio más alto, algunos un precio más bajo. En general, las convicciones se asesinan. Uh-huh. Obvio. Pues, por ejemplo, lo mismo. El origen del paro portuario, porque alguien estaba consultándolo ahí, se puso. El origen del paro portuario es por la indicación de ley corta impulsada por la Corte Porchi y la CUT de reemplazar a trabajadores de media hora de colación. No, pero bueno, es que es buena onda, porque así le dan más pega a más gente. Sí, pues claro, por media hora. Ayuda en el desempleo. A los rompehuelga. Media hora, 500 pesos la hora. De hecho, con eso precarizan en más el tema. 4.75, para ser exacto. Jamás son fundamentalistas, algo así como la UDI para los católicos, ¿no? Más o menos. Pero es que, insisto, todo tiene que estar visto desde su contexto. Uh-huh. Porque uno no puede descontextualizar las cosas. Y vuelvo a insistir, puede ser majadero en eso. Si usted le pregunta a cualquier persona en la franja de Gaza, ojo, aquí hay chilenos que viajan constantemente a esa zona a ayudar. De hecho, hay unas organizaciones que ayudan, por ejemplo, a agricultores, pescadores, ya que tiene sede acá en Chile. Jamás está dando cara, para ponértelo en términos simples. Uh-huh. Y eso hace de que su popularidad en ese sector jamás pone hospitales, jamás pone escuelas, claro. Jamás... que tiene apoyo financiero no son una empresa autogestionada de tinte izquierdosa, anarquista, esta autogestión y desempeña para conseguir su... No, hay empresas, hay gente que ahí pone plata también. Sí. En general se dan las luchas nacionalistas. Obvio, pues eso. Como en el País Vasco, pues. Por ejemplo, que mucha gente todavía no logra entender ese tema. Uh-huh. La lucha nacionalista en general, simplemente esa, genera apoyos transversales. Uh-huh. No todos están de acuerdo con el régimen que está establecido en ese momento. Después se van depurando. Le pasó a Cuba también en su momento con la Revolución Cubana, una revolución que era para bajar a un dictador, uh-huh. una lucha de carácter nacionalista. Porque era de liberación nacional, a eso quiero decir, como la foto del ELN que nos tiraban hace un rato, pero después toman posiciones y en esa establecen que dicen una nación, sí, pero una nación socialista. Que en un momento se habló de nación socialista, ojo, en Palestina. Por eso hacía ese flashback hacia los 70, uh-huh. donde en un momento terminado había una organización potente de izquierda en Palestina, pero fueron uh-huh. también aniquiladas. Uh-huh. Fueron perdiendo fuerza, cambió la correlación, antes se prestaban ropa entre países, ¿cachai? Uh-huh. Todo el cuento de la órbita socialista. Claro. Pero eso ya, uh-huh. después de caído el muro de Berlín y terminado, entre comillas, la Guerra Fría, cambia completamente el panorama del mundo y pasan a ser otros también. Y ahí gana mucha fuerza Hamas. Mucha, mucha fuerza esta que no era tan potente y que... Nace, por ejemplo, a finales de los 80. Estamos hablando de 1987. O sea, ya venía una decadencia, por ejemplo, de líneas más progresistas en ese sentido. Porque entenderías que un socialismo, por muy tema del Islam y la religión sigue manteniéndose, obviamente es mucho más occidentalizado en ese sentido. Claro. ¿Cachai? Establece derecho, igualdad de derecho. Por ejemplo, el tema de la relación de la mujer, todo ese tipo de cosas. Y en 1987 funda esto con el jeque, cuando tú habláis de jeque, habláis de plata, al tiro, con el jeque Ahmed Yassin, que a la vez es sucesor de Abdelaziz Ar-Rantisi, que bueno, fueron asesinados por el ejército de Israel en su momento. Es una escalada que viene hace rato. Estamos hablando, ojo, de finales de los 80. Finales de los 80. Y se establece esta lógica. Quiero hacer una comparación odiosa porque tienen varios matices muy distintos. Pero, por ejemplo, mediados de los 90 en Chile, es el levantamiento de la CAM. Tú puedes tener un montón de diferencias. Uh-huh. un montón de diferencias con el tema de la coordinadora Arauco Mayeco respecto a su metodología, a su ideología política, etcétera, etcétera. Pero fue desde ahí en que se instaló el tema mapuche en el país. De hecho. Podéis decir que no, que antes hubieron parlamentos, que antes hubieron que estaba la que estaba el Consejo de Todas las Tierras y todo el tema. Sí, pero nunca se puso tanto el tema hasta el día de hoy. Comunicacionalmente. Las guerras son comunicacionales. Eso de es que instalar un hecho comunicacional e instalar una guerra es como tirar un misil. Tiene el mismo efecto y es más preferible incluso. Las guerras son comunicacionales. Tú ves que la prensa del mundo, cuando te habla de enfrentamientos, no te está diciendo, mira, lo que pasa es que uno se sienta a ataque para acá y acá están acusando que le tiraron 3 cohetes. No. ¿Cuántas que te murieron los cohetes? Ninguna. ¿Y acá cuántos murieron? Van 40. Hay una desproporcionalidad. No habláis de un enfrentamiento. ¿Cachai? Porque de partida estáis hablando de matemáticamente es desigual. El viejo adagio que decía Sun Tzu, no se matan moscas con bayonetas, ¿cachai? Porque no podía establecer la proporcionalidad de fuerza entre una y la otra. Estáis diciendo, oye, nos tiraron cohetes, ¿cuánta gente murió? No, pero puta, hicieron pico un negocio, po, weón, ¿cachai? Un poste. Estamos en la hora, sí. Sí, po, un poste, o lo que sea, que puede ser extremadamente grave, si yo no digo que no lo sea, porque puede ver la psicología de la gente y que está viviendo así todo el cuento. Pero lanzaste F-16, buques, misiles, gente por tierra, ¿cachai? Y estás bombardeando sistemáticamente, sin tregua, una zona donde solamente muere gente. Y estamos contando los que murieron. Porque a la hora que contamos los heridos no paramos. Y la destrucción que genera eso. Estamos hablando de 160 ataques solamente anoche. Entonces ahí hay sus matices y sus diferencias que no son menores. Por eso acá nos podemos dar el lujo también de matizar y dar el lujo de contextualizar, porque las cosas no son tan así. Y es muy bueno hacer eso, porque necesitamos comprender y empatizar en ese sentido. No, y es súper difícil comprender desde la lógica occidental nuestra cómo funcionan estos pueblos en Oriente, pues es súper complejo entrar en esa forma de pensamiento. Entonces, por eso, insisto, la ofensiva de Israel no es gratuita. Es mucha gente. Ojo, estamos hablando de analistas internacionales que tienen suspicacias respecto al secuestro de los tres jóvenes israelíes. ¿Por qué? Porque justo se da en el momento en que Al-Fatah y Hamas firman un acuerdo. O sea, estamos hablando de relaciones irreconciliables que se atacaron, y cuando se atacaron no se te mandan declaraciones públicas como las de acá, se atacaron, ¿cachai? Y ahí habían, ¿cierto? Los nombres, estaba Al-Fatah, estaba la Autoridad Nacional Palestina, donde venía precisamente Yasser Arafat, un poco más progre o más entendía nuestro sistema cultural. Y Hamas en la franja de Gaza, que logró expulsar del territorio a los partidarios de Al-Fatah y se hicieron del control de la franja de Gaza. Obviamente esto no fue en una partida de póker, pues bueno, ¿cachai? Ah, ya vos perdiste, te vas. Entonces imagínate lo histórico de este encuentro, que ya había ocurrido otra vez pero se cayó, pero habían conseguido un acuerdo de unidad, y eso implicaba, de hecho, la última vez que generaron un acuerdo como este, Israel sufrió mucho. No en términos militares, sino en términos diplomáticos. Porque a nivel internacional empezaron a pasarse. Al-Fatah tiene mucho más manejo en términos diplomáticos porque tiene más llegada, porque no es considerada una organización terrorista. Hamas es considerada una organización terrorista por Estados Unidos, por la Unión Europea, ¿cachai? Por los países del G8. Lo que les bloquea inmediatamente varias cosas. Y en ese sentido, lo que fue en su momento determinado la Autoridad Nacional Palestina pasa a ser también controlada porque está la Franja de Gaza, que es la más conflictiva, pasa a ser controlada por Hamas. Pero esa pelea fue brutal. Pero ahora logran nuevamente un acuerdo y lanza este ataque Israel a propósito de un hecho que ocurre. Oye, ¿Al-Fatah está dentro también? ¿Ah? ¿Al-Fatah está dentro? Al-Fatah, en términos territoriales, está en Cisjordania, que está como en el otro lado de lo que va quedando de Palestina. De hecho, no sé si pueden ver el mapa de Palestina, ustedes, de lo que era del 48, por ejemplo, hasta ahora. Y pueden ver, esa hay una, por eso se llama franja, que es Gaza. La franja de Gaza. Cisjordania no está muy cerca de la franja de Gaza, que es donde básicamente fue expulsado Al-Fatah. Mapa Palestina. ¿De qué año? Desde por lo menos 1948 en adelante. 1946. 1947. Hasta la actualidad, más o menos, hasta como en el 2010, 2014. Que es la de la ONU. Ya. En el 47. Después de 49 al 67, que ha reducido a un... ¡Ay, qué tito! Ya. Bueno. Y ahora unos puntitos, ahora un pedacito en el mar. Si uno mira el mapa, se va a dar cuenta de, bueno, en un lado que está la Franja de Gaza, que es la que en general es la más conflictiva para Israel, y está controlada por Hamas. Y en otro lado, creo que hacia en la parte de arriba, depende cómo tengas el mapa igual, al otro extremo está Cisjordania, y está controlada por Al-Fatah. ¿Y Al-Fatah no ha respondido hasta el momento no, o está ahí? Yo, la verdad, no tengo acá... información. Claro, así como a la mano decirte, sí, sí, esto es así. Uh-huh. Sí que... Oye, hacer un paréntesis. En este momento... se aprobó en la sala de Cámara de Diputados, estoy volviendo a Chile, el proyecto de ley que establece beneficios para trabajadores portuarios. No tenemos información en estos momentos de que si dentro de ese paquete que supuestamente va a beneficiar está esta indicación que la gente de la Unión Portuaria rechazaba absolutamente, que tiene que ver con el reemplazo durante la media hora de huelga. Dentro de esta ley corta para el mundo portuario. Así que en cualquier momento vamos a tener información ya precisa respecto a aquello, y eso implica de si el paro va a continuar o si lisa y llanamente hoy día se para y gana la presión que tuvieron los portuarios de, valga la redundancia, de la Unión Portuaria de Chile. Así que se despacha hacia el Senado, ha aprobado la Cámara de Diputados. Se supone que anoche estuvieron discutiendo y negociando que se eliminara precisamente esta indicación ingresada y propuesta por la Cotraporchi. Sindicalismo patronal. Así tal cual. Nos aunque usted no lo crea. Sindicalismo patronal, que fuerte el tema, ¿sí? A ver, no entendí. Se pasa que esas asociaciones tan nuestras son culturales y eso es una falta de respeto, pero ni tanto, responde Ana Karina, a la Andrea. La colonia más grande de palestinos es la de Chile, y eso es cierto. Ya deben estar acostumbrados a cómo somos. De hecho, acá en Chile... Es una de las colonias más grandes del mundo de palestinos. Por si usted no sabía. ¿Dónde están? La colonia más grande de palestinos fuera de Palestina es en Chile. Uh-huh. Y eso ha generado un montón de cosas. De hecho, y transversalmente en términos políticos. Tenéis de facha hasta gente izquierda. Sí, pues. Abdo. Tenía el caso acá de lo que fue Azbun. Azbun, Abdón. ¿Cachai? Que ustedes, no sé si saben, pero General Velázquez tiene unos pilares. Sí, por eso las ciudades se supone... No, son calles. Sí, no, pero esos son los pilares. Yo pensé que eran nombres de las antiguas ciudades de Palestina. Sí, pero que están referenciadas en términos de calle, que están precisamente en Gaza. De hecho, existe. De hecho, hay una calle, por si usted no sabe, que se llama Salvador Allende, en Gaza. Remanentes de esa izquierda que existió en su momento, no sé, sí, pero es verdad. Y aparte porque la verdad, la colonia palestina en Chile era una de las más grandes. Esas columnas que están en General Velázquez tienen nombres árabes que tienen referencia con Palestina, uh-huh. Que están en General Velázquez con la Alameda, toda esa circunvalación, que eso es la norte-sur, ¿no? Sí. Están esos pilares grandes, sí. Amarillos, creo que son... Sí. Amarillos con verde. Amarillos con verde. Son precisamente un homenaje que se le hizo durante la alcaldía de Abun, Gustavo Abun de la UDI, ¿cacha? Sí. para con Palestina. De hecho, viene la colonia palestina y no, sí, un tema. Por ejemplo, Abun Udi tenía el caso en Jadwe, en Recoleta, del PC. Y tenía varias generaciones de descendientes de palestinos en Chile. Sí, pues. Varias generaciones. Y están en todos los en todos los estratos políticos y sociales también de Chile. De hecho, Gendroguet dice una cosa que no deja de ser muy, muy cierta. Dice, lo que me jode es que muchos palestinos llegan a Chile y llegan a someternos, incluso se unen con los judíos y nos cagan. Pasa, te vuelvo a insistir, tiene que ver con el tema de pueblo, y en los pueblos tenéis de todo. Sí, o sea, por eso, claro, todos los tratos políticos y sociales. El claro ejemplo que estamos dando, que tenía un alcalde facho, Udi, como Gustavo Bun, aunque algunos aquí en ese tiempo le decían compañero, hay que decirlo. Y andaba fumando habanos coiba. Fumando habanos coiba y viajaba mucho para la isla. Wow, mejor nos quedamos callados, sino quizás la demanda cómo viene. No sigáis porque si no voy a empezar yo. Sí. Lo único que puedo decir es que la pasada viene en Cuba, Gustavito. Y el caso de Jadwe del PC. Y es más, tenía gente incluso del MIR, que, sí, Palestina, pues. Que venía de Palestina y que tienen descendientes también palestinos. Tenía en todos los estratos gente. Por ejemplo, ser palestino o de la colonia palestina de Chile, no necesariamente soy de izquierda. Eso es lo que quiero decir, que estamos hablando de un pueblo. Lo que sí es que... la jata palestina. Que claro, que hay una unidad en términos de lo que pasa, obviamente, en Gaza, particularmente ahí, y que en definitiva, claro, pasa. Oye, Chupaya, dice, manda una foto, Max, que una foto muy fuerte, la verdad. Yo no quiero ver eso. Esperó 3 horas para ser atendido y murió esperando. Esto en San Felipe. Oh. Parece un abuelito. Está ahí, lo tapan con un este. Esperando Salud Pública Chilena. Y así fuerte, nos cagan y nos cagan y nos siguen cagando. Brígido. Ayer estaba en paro, por si no lo sabía usted, el Hospital Salvador, a propósito del tema de las concesiones. Increíble. Ay. ¿Por qué increíble? No quiero ver eso. A mí no me aparece, mejor que no me aparezca porque si no me voy a poner a despotricar. Quiero chequear si acá, en todo caso en Chile, porque a veces tiende a ocurrir que cambie. De hecho, por ejemplo, estoy viendo aquí una parte de Honduras. Así que quiero chequear bastante aquello. Parece que no es acá. ¿Qué? No, esto ocurrió. Iba a decir una aberración. Afortunadamente no fue en Chile, pero no es afortunado bajo ningún contexto. Esto es ocurrió hoy, obviamente, en la madrugada, pero esto ocurrió en Honduras. ¿Qué? ¿Esa foto? Sí. Esto es en Honduras. Fuerte. Bueno. No es que no pase acá, pero acá pasó con el indigente que murió afuera de la clínica Santa María hace unas semanas atrás. Que no lo quisieron atender y murió ahí, afuera. Y nadie dijo nada. La misma gente que reclamaba que por favor lo atendieran y nadie quiso hacerlo y tampoco lo quiso hacer la clínica. Entonces, no son hechos de otros países, son hechos que pasan acá. Que no hayan fotografías en este minuto de ese hecho es otra cosa. Pero acá pasa, y pasa seguido. Sí. Bueno, vamos terminando esto, sí. Acá en Chile pasa, no podemos decir no, que no ocurre y todo eso. Desafortunada noticia. Pero para precisar, y porque a rato el tema de la información genera ciertas cosas, no deja de ser fuerte, lamentable. Bueno, ¿y cómo olvidar el Club de Fútbol Palestino? ¿Se acuerdan del Cura Bun? Hay un video, de hecho, el Cura Bun, hincha de Palestino, puteando ahí más que ninguno. El Cura Bun también venía de la colonia palestina. De hecho, profesor dice, muy cierto, la comunidad palestina en Chile apoya a cualquier candidato de origen palestino que se presente, lo que sea, sin mirar partido. Y ahí lo que... hasta Checho Irán es palestino, ¿cómo olvidar al Cura Bun? Sí, es cierto. La constitución política de Israel es la única del mundo que no tiene delimitado las fronteras de su estado. Bueno, vamos a ir terminando este matinal de día de hoy. Le dejo los micrófonos a ustedes para que nos despidamos de esta sesión. Inés. Nada, pues. Chao, que estén bien, cuídense. Recuerden hoy día la repetición de la hija Afrodita con el tema del aborto. 22:30 horas. Y atención de abogado, hoy día miércoles desde las 3 de la tarde hasta las 4 y media, la Estepas 8:45, gratuito. Para los que quieran asistir o tengan algún problema de índole familiar, herencia o... Ay, no acuerdo qué más, pero eso. Eso, y saludo a todos. Nos estamos escuchando el día... el día de la noche y el día viernes igual. Eso, chao. Nos despedimos. Gracias por escucharnos una vez más al matinal de Radio Villa Francia. Y... arriba el ánimo, después de tanta desgracia que está ocurriendo en este país y en el mundo. A organizarse, a ver que dejar de lloriquear, que cuesta dejar de lloriquear y empezar a hacer cosas para, claro, para seguir adelante. Dejar en un momento de llorar implica parar la cosa, de una. Sí. Hoy el sábado macho pararla, pararla, de que se termine de una vez, a pasar a la ofensiva y salir del otro lado. Diga, estimada. Que el sábado marcha por Palestina a las 12 del día en Paseo Ahumada. Está ahí, de hecho, creo que en el Facebook de la radio, la página de Facebook, que es Radio Villa Francia, está ahí el afiche y también el link del evento, así que pueden ahí que nos dejó, ¿cómo se llama? Casi se me olvidó, Jessica Aguirre, mandamos un saludo también. De esa organización que palestina que trabaja acá en Chile. Nos vemos nosotros mañana. Nos reencontramos acá en el matinal de Radio Villa Francia. Y un saludo fraterno. Gracias por su compañía, por su sintonía. Y recuerdo, hoy día en la noche, repetición del Escape de Florida a las 22:30 horas y durante el día la programación. Suena Revolución, por ejemplo. Está La Chispa Informativa. El material que se repite a las 6 y los distintos noticieros. Acá nos despedimos. Y esto fue, señoras y señores, el matinal de Radio Villa Francia. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.